La música gótica no fue hecha para gente amargada, solo fue hecha para sentirla, vivirla y disfrutarla. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA y de nuevo nos metemos en territorios oscuros, territorios, pues bueno, de estos que son diferentes a lo que habitualmente en Rogue Entre Amigos tratamos, pero siempre tenemos ese apartado, ¿no? Esa parte un poquito más oscura que, bueno, le da esa diversidad a este tipo de programas, a lo que es REA en general. Y cómo no, me tengo que poner el traje decimonónico, me tengo que volver a poner de negro, ponerme más ampuloso porque viene Lord Monreal, Alberto Monreal de nuevo por aquí, por REA. ¿Cómo estás? Hola, Quique. Me quito el sombrero de copa ante todos los oyentes de ti. Bueno, Alberto, bueno, hablando un poco de Metapodcast, hay que decir que este programa no sabemos cuándo sale, pero estamos grabando el día después, podríamos decir, de Halloween, el día que ha salido el programa de vampiros. Bueno, estamos en un momento adecuado para grabar un tipo de programa de estos que hacemos de vez en cuando y que, bueno, que tú en parte tanto disfrutas, ¿no? El día 31 y el 1 es el día oficial del mundo gótico. Siempre las mejores fiestas y las pasiones todas góticas son las que se evocan en estos días. Así que es el día perfecto para poder hablar de la belleza de la muerte. Perfecto. Bueno, para iniciar este programa, decir que hemos empezado con Dead Can Dance. Lo curioso es que posiblemente este REA que vamos a hacer especial gótico quizás sea el más variado, el más puro dentro del estilo gótico, ¿no? Bueno, quizás los programas anteriores han sido relativamente más metálicos, ¿no? Más cercanos a lo que son los REAs generales, ¿no? Más dentro de estilos heavy metaleros. Y aquí vamos a ver quizás la variante más abierta, más diferente, tocando estilos, de lo que puede ser el mundo gótico, ¿no, Alberto? Llevamos dos programas ya hablando del gótico. Yo creo que, bueno, pues en una introducción pues tenemos que hablar de los grupos básicos, ¿no? Que hemos hablado, como Sister of Mercy, Fist of the Nephilim, Bauhaus, Theater of Tragedy, yo que sé, un montón de ellos. Pero yo creo que a medida que vamos avanzando, pues quizás van saliendo otras bandas que son tan importantes como estas, pero a lo mejor no entran dentro de los cánones, o quizás se salen un poco de lo que es la música del metal, etcétera, porque han sido muy, muy influyentes también, y también pues a expresar ciertas particularidades, grupos diferentes. Así que yo creo que es un día hoy para descubrir y para aprender, Quique. Como tú has dicho, la verdad es que aunque llevamos dos programas así un poquito variados del rock gótico en general, si analizamos un poco más profundamente REA, hemos tocado profundamente Theater of Tragedy, que es, aunque es metálico, es un grupo exclusivamente de gothic, y Sister of Mercy, ¿no? En esos dos monográficos. Así que al final, entre pitos y flautas, y si hablamos un poquito de ese programa que hicimos también del rock, el punk, el pop y el metal, pues bueno, ahí también vemos variantes que dentro de lo que cabe están dentro del gothic metal, y bueno, y en puntos en concreto, en programas de los 90, etc., también hemos tocado mucho el gótico, ¿no? Y como ejemplo, en parte son estos Dead Can Dance que han sonado al inicio del programa, tras esa intro que hacemos nosotros habitualmente, con el tema Passage in Time, que aunque es, bueno, el disco debut de los Dead Can Dance, ¿no? Podríamos decir que es el disco más duro, más post-punk, ¿no? Que tiene más esa esencia de principios de los 80, con esa, bueno, esa... Bueno, podríamos decir que nos recuerda por momentos en algunos detallitos, sobre todo en algunas guitarras, la forma de cantar que tienen en esos momentos de cantar más cercanos a unos Joy Division, Killing Joke, que van a ser nombres que van a salir bastante a menudo en este programa. Pues bueno, vemos cómo este gótico, que quizás es el que menos tenemos en mente cuando hablamos de la palabra gótico, pues bueno, nos enseña hasta qué punto puede llegar este estilo, ¿no? De música tan oscuro y su evolución que vamos a ver, que yo creo que es una de las evoluciones más extrañas, curiosas y a la vez, pues bueno, maravillosas de esta música oscura, ¿no, Alberto? Sí, empezaron como un grupo pues que fue tratado dentro de la escena gótica como propio, debido a esas guitarras lacerantes parecidas a las de Joy Division, a ese sonido típico de la discográfica que les adoptó en Inglaterra, que es 4AD, que ya tenía en su seno a Clan of Symox o Cocteau Twins, y es un grupo de Australia, se incorporan un poco tarde, se fueron a vivir desde Melbourne hasta Londres. Y allí empezaron a cambiar al abrigo de sus diferentes y próximos discos hacia una música más abierta a los sonidos etéreos, a la experimentación étnica, a la música un poco New Age, ¿no? Entre comillas, sí. Pero de inspiración claramente gótica. Y son unos pioneros de cara a los años 90, porque ellos ya empezaban a recolectar ideas medievales, músicas de todo el mundo, música antigua, ¿no? Y traerla a la actualidad. Encima, pues lo hacen con un carácter bastante misterioso y místico siempre. Son unos seguidores de las filosofías antiguas, ya sean orientales, europeas, y siempre detrás de cada canción hay significados muy ricos. Ciertamente un grupo bastante intelectual y clásico, ¿no? Hasta cierto punto que incorpora también, yo creo que es un antecedente de la música neoclásica, ¿no? Que se desarrolló en los 90. Hay cantidad de grupos, incluso dentro del metal, ¿no? Que incorporan elementos neoclásicos, y dentro de esta escena también hay grupos neoclásicos. Hoy en día, por ejemplo, se me ocurren grupos de índole pues pseudo-vikinga como Skald, que tienen bastante éxito, que beben directamente de Death Can Dance, ¿no? Y me acuerdo que en los 80 y en los 90, sobre todo, ¿no? Pues tuvieron muchísimo éxito y los ponía continuamente Ramón Trecet en su programa de radio, ¿no? De New Age. En fin, que yo creo que trascendieron a lo que es el nicho. Nunca mejor dicho, me encanta esta palabra cuando hablo del gótico. El nicho del gótico lo trascendieron y ya hablaban al gran público en general. Y es un grupo que tiene un éxito enorme en todo el mundo. Sí, a mí una de las curiosidades más grandes que tiene este grupo es que yo siempre lo he tenido como uno de esos grupos referencia antes de que yo los conociese, ¿no? Yo cuando empiezo a conocer el gótico mediados, finales de los 80, pues bueno, empiezas por los grupos habituales que comentamos en ese especial de la evolución del rock gótico, pues Sisters, Feet of Nephilim, The Mission, todo eso, y siempre el nombre de Death Can Dance aparecía como una de esas grandes influencias, ¿no? Como uno de esos grandes grupos pioneros del movimiento oscuro, del movimiento gótico. Entonces a mí me chocó muchísimo la primera vez que escuché algo de Death Can Dance, porque en mi mente no entraba ese tipo de sonidos, ese tipo de estilo de música dentro del movimiento gótico, ¿no? Luego sí que ves que la influencia de este grupo australiano, luego inglés, pues es más larga, esa sombra que decimos muchas veces, ¿no? La sombra es alargada, pues en este caso de Candas la sombra es tan alargada, y es tan alargada que llega a muchísimos puntos dentro de lo que es el metal en general, porque yo creo que esas atmósferas etéreas, ¿no? Esas atmósferas tribales muy místicas, ¿no? Muy esotéricas, han llegado a muchísimos grupos, pero no solo dentro del gótico, dentro del folk mismo, en todas sus variantes. A mi mente viene ahora mismo los españoles, el Trobar da Morte, por ejemplo, ¿no? Que también me da la sensación de que tienen una esencia que también bebe mucho de estos Death Can Dance, ¿no? Cuando tocan quizás la parte más, un poquito más oscura. Y no sé si tú opinas como yo, pero yo creo que la magia de estos Death Can Dance viene por esos dos polos opuestos, que son la pareja, ¿no? Lisa Gerrard y Bernard Perry, que eran una pareja, pues bueno, que tenían su relación, ¿no? Que como el tiempo en la mayoría de bandas, esas relaciones románticas terminan rompiendo, ¿no? Y muchas veces llevan luego a la separación de la banda, pero que durante lo que dura en el tiempo, por decirlo de una manera, se produce una simbiosis, una retroalimentación, ¿no? Podríamos decir que la parte de Perry Van, que es la parte masculina, es más épica, ¿no? Podríamos hablar de la parte más dura, entre comillas, de lo que es el movimiento del estilo de Death Can Dance. Quizás es la parte más sinfónica clásica. Y Lisa Gerrard es la parte más esotérica, ¿no? Más mística. La particularidad de Lisa es también el no utilizar letras en sí con un sentido, ¿no? Que tengan un sentido, sino lo que se llama la glosolalia, ¿no? Que es el utilizar palabras inventadas para darle un ritmo, ¿no? Una mística, una esotérica, algo que cree más que nada como si dijésemos que al oyente le convirtiese pues en un auténtico drogadicto de este estilo de música y de lo que es la voz de Lisa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Por explicarlo al oyente pues lo que es la mística de esta banda, ¿no? Sí, has dado en el clavo. Existe una especie de yin y yang con estos dos, ¿no? Lisa Gerrard tiene una voz de soprano, es operística, es más etérea y conforma una forma un poquito pues menos narrativa, ¿no? Que la de Brendan Perry, que está más influenciado quizás por el pop o la música clásica anglosajona. A él le gusta mucho Scott Walker y sus interpretaciones pues tienen más ese sentido. Ambos dos son dos músicos impresionantes con una factura técnica increíble. Brendan Perry vive para la música. Hemos conocido a lo largo de mi vida, he conocido varios músicos que han trabajado con él y le he preguntado por Brendan. Y Brendan Perry vive en Irlanda, en una iglesia antigua que la ha convertido pues en un estudio de producción con los últimos avances técnicos. Y el hombre vive en una casa al lado con su familia y cuando se levanta desayuna y se va a trabajar a esta iglesia y no sale hasta que es de noche. Quiero decir que es un loco, además de la musicología, de entender la música en los diferentes países, y según él tiene una idea, y es que el espíritu de la música es el mismo en todas las civilizaciones, y él trata de recoger diferentes aspectos de diferentes músicas con diferentes instrumentos que él estudia y que se va por ellos y los configura y los produce hasta conseguir el sonido que él quiere. Es un enfermo de la producción y es una persona muy, muy, muy, muy particular. Y ella, pues es una persona que si la ves en directo parece que no toca el suelo, que se eleva unos centímetros. Tiene una voz impresionante y ver a The Scandals en directo es una experiencia siempre impresionante y bastante mística, porque realmente es que suena mejor que en los discos, tienen una perfección increíble, son muy perfeccionistas y realmente es cierto que ese éxito se fundamenta sobre todo en ese juego que tienen entre ellos dos, porque por separado han sacado discos que están bastante bien, pero claro, no es Death Can Dance, les falta algo. Efectivamente. Bueno, las palabras que no me salían anteriormente sobre referenciar al estilo de Lisa Gerrard un poco es que canta de una manera que parece que sean mantras, ¿no? Que se transforme en un ritual, ¿no? En un ritual en el cual tú entras en un estado de trance junto a ella, en el caso de que entres un poquito en el juego, ¿no? De Lisa Gerrard en The Can Dance. Y bueno, podríamos decir que la evolución de The Can Dance ha ido pues variando hacia terrenos mucho más místicos, New Age, como tú has dicho anteriormente, ¿no? Una New Age oscura, una New Age ritual, una New Age esotérica. Y quizás si escuchas los últimos discos, por decirlo de una manera, de lo que son The Can Dance, pues bueno, quizás no te viene a la mente el típico grupo de rock gótico, de gótico en general, ¿no? Pero si analizas un poco su evolución desde pues mediados de los 80, pues sí que entra dentro de todos los cánones de los The Can Dance. Decir que, bueno, a mitades de los 90 los The Can Dance se separaron, a raíz de también la separación de esa relación, ¿no? De que tenían tanto Lisa como Brendan Perry. Y bueno, eso dio al traste un poco con lo que sería la formación de The Can Dance, pero claro, Lisa, sobre todo yo creo que ahí comercialmente es donde dio el boom, empezó a participar en bandas sonoras, como no, Gladiator sobre todo es la que nos mete ahí de lleno, o quizás pues ese tema de The Can Dance en el final de la película de La Niebla, ¿no? No sé si recuerdas, Alberto, cómo en ese final de La Niebla, basado en una novela de Stephen King, ponen el tema de los The Can Dance y te pone los pelos de punta, ¿no? Yo creo que esos dos puntos le dan a The Can Dance todavía más fama, y es cuando ya miramos atrás y vemos, coño, de dónde vienen, ¿no? Este grupo, y que, bueno, abre ese la mente de mucha gente para que conozcan pues a estos precursores de un estilo de gótico pues diferente a lo que estábamos habituados, ¿eh? Citaría también El Hijo de la Luna, una película de Agustín Villaronga donde Lisa Gerrard es la protagonista, y también citaría la película Baraka. Correcto. Que es una película documental de diferentes culturas, y la música la puso Death Can Dance, que también tuvo bastante éxito, ¿no? Y la, bueno, la evolución ha ido hacia una world music, que yo creo que es inclasificable un poquito, ¿no? Pero también es gótica, ¿no? El último disco que se llama Dionysios está dedicado al dios del vino. Sí, sí. De una entonces, claro, te encuentras un grupo que se llama La Muerte Puede Bailar y dedica un disco al dios del vino, pues tiene bastante, bastante gracia, ¿no? Además, pues transmite la vida, ¿no?, de Dionysios desde su nacimiento hasta su muerte y evoca capítulos extraordinarios. Y yo creo que está lleno de vida, está lleno de fuerza, está llena también de amor por los diferentes festivales, ¿no?, que se hacen alrededor del mundo a favor de Baco. Y yo creo que es curioso, ¿no?, que sea tan vital, ¿no?, este disco. Es muy optimista. La verdad es que está lleno de ganas de vivir y de pasárselo bien. Claro. Bueno, hay que decir que, como he dicho antes, se separaron a mediados de los 90 y volvieron en el 2012 con el disco Anastasis. Bueno, yo creo que una vuelta interesante. Quizás no nos recuerden del todo a la época más famosa de ellos, pero yo creo que fue una vuelta esperada, una vuelta ansiada, y siempre es maravilloso ver, pues, que estos músicos que tienen una relación, que funciona, pues que durante el tiempo pues logren, pues bueno, limar asperezas, ¿no? El poder continuar ofreciéndonos música pues maravillosa. Así que, Alberto, has decidido elegir para continuar The Mountain, de ese último disco que tienen editado, Dionysius, del año 2018. Y bueno, ¿tú cómo lo has visto, ¿no? Estos dos discos, ¿te parecen tan interesantes como los anteriores o cómo lo ves? Bueno, son muy buenos, ¿eh? Son dos discazos. A mí me gustan mucho. Lo que pasa es que la etapa de los 80 es extraordinaria, ¿no? No sé. Hay una serie de discos: Spinal Idea, Within the Real Sun, Ion, que es principal, ese es mi favorito. Pero bueno, son obras maestras, todos. Y Dionysio es el último, me encanta. Yo creo que es un grupo que tiene siempre algo que. No es como que ha vuelto y necesita el dinero, ¿no? Pues es algo diferente. Yo creo que eso. Bueno, pues Alberto, vamos entonces a escuchar este The Mountain, de ese disco que hemos comentado, Dionysius 2018, y como hacemos en muchos de los programas, tras este tema, empalmaremos el siguiente tema de la banda que vamos a hablar después. Así que vamos a escuchar este maravilloso tema de los Dead Can Dance. Thank you. Yeah. Bien, Alberto, y continuamos, esta vez nos vamos con unos ingleses de la misma tierra que los Sisters of Mercy, por ejemplo, de Leeds, maravilloso, que bueno, tienen ciertas semejanzas en algunas cosas, quizás estos Red Lorry, Yellow Lorry, que hemos escuchado el tema Monkeys on Juice, un tema que a mí, desde el primer día que lo escuché, me enamoró absolutamente, un grupo con sonidos quizás más garajeros, ¿no? Sí que son deudores del post-punk, pero nos recuerdan a grupos un poquito más de la época de los 70, sobre todo norteamericanos, creo yo, que se acercan más en algunos estilos de guitarra, por ejemplo, a unos Stooges, unos MC5, que hemos hablado varias veces de ellos. Luego sí que nos recuerdan a guitarras del estilo de Joy Division, de Killing Joke, ya como estamos nombrando, estos nombres de grupos van a salir bastante a menudo. Y posiblemente sea una de las bandas, para mí, más injustamente olvidadas y que posiblemente tengan, pues quizás, de los mejores discos de los 80 dentro del movimiento del rock gótico. Es que es una banda que no terminó de despegar, ¿no? Porque tiene poco material y realmente su primer disco, que para mí es el mejor, Talk About the Weather, consiguió cierto éxito, pero siempre a nivel muy independiente, ¿no? Y le faltó un empujoncillo, ¿no? Pero realmente sí que tiene una calidad tremenda. Es de esa escena de Leeds. Yo creo que hablamos de ella cuando hicimos el programa de Sister of Mercy, ¿no? Correcto. Leeds es era una ciudad universitaria que después del punk pues efervescía, ¿no? Bueno, estaba lleno de chavales con ganas de hacer cosas, salieron muchas bandas de allí como Gang of Four, los propios Sister of Mercy y Yellow Lorry, que muchos los ingleses lo llaman Lorry porque es un poco un trabalenguas, ¿no? Red Lorry, Yellow Lorry y realmente pues es otro grupo que se ha quedado a medio gas, ¿no? Medio gas en cuanto al éxito que debería haber tenido. Pero hay que tener en cuenta que es que la escena de los años 80 había tantas bandas y la competencia era tan fuerte que muchas veces grupos que hoy serían increíbles, en aquel entonces a lo mejor eran de segunda fila o tercera, ¿no? Pero escarbando se encuentran tesoros y diamantes como estos, ¿no? Como este grupo. Yo el problema que creo que tiene esta banda, que nace más o menos paralelo a los Sisters, estos se forman en el año 81 en concreto, están funcionando con una serie de singles. John Peel de la BBC, el disc jockey famoso de la BBC, era uno de los que más fe tenían en este grupo, y este grupo sí que es verdad que en las listas independientes metieron muchísimos singles en los primeros puestos, y sí que fue una banda, podríamos considerar, con cierto éxito. Para mí el problema es que su evolución como grupo durante esos años, que es mitades, bueno, año 83 empiezan a editar sus primeros singles, llegan hasta el año 91-92 editando LPs, podríamos decir que su evolución no es muy comercial. Yo creo que se mantienen en un estilo muy, muy agresivo dentro de los parámetros del gótico, las guitarras muy lacerantes, como tú dices muchas veces, ¿no? La voz muy profunda, ¿no? Me parece que es Mark Sweedy el cantante, y me da la sensación de que nunca ha sido un grupo fácil de aceptar por gente no adscrita al gótico, ¿no? Podríamos decir que los Sisters han llegado a un montón de gente de Mission. Yo creo que han habido bandas que han sobrepasado esos límites, ¿no?, del movimiento gótico y han llegado a más gente. Y quizás Red Lorry, Yellow Lorry, ese sonido que tenía es muy parejo a los Killing Joke, ¿no? En muchos discos, ¿no? Son sonidos más crudos. Como he dicho, el sonido garajero es más difícil de aceptarte. En los 80 quizás, pues bueno, era muy estridente. Y quizás a finales de los 80 esa música, si vemos un poco la evolución de todas las bandas góticas, si ponemos los más grandes, vamos a hablar de The Cult, vamos a hablar de los Sisters, de los Fields, esos tres grupos, por ejemplo, la evolución que tienen entre disco y disco, estamos hablando de grupos que empiezan con sonidos duros, sonidos agresivos, sonidos estridentes, ¿no? Guitarras bastante agudas, ¿no? Y sin embargo van evolucionando a sonidos más hard rockeros, más ampulosos, más comerciales, y estos Red Lorry y Yellow Lorry no hacen eso, continúan manejando el sonido desde prácticamente y el mismo de principios de los 80 a lo que podíamos decir principios de los 90. Sí, se van haciendo un poquito más noventeros con el último disco. Pues los últimos discos son como un poco, tienen incluso un poco más de psicodelia. Sí, correcto. Sí, sin duda alguna, un grupo muy barroco, con muy poco pop, pero con unas guitarras que son impresionantes. Quiero decir que cuando te pones a escuchar cómo suben y bajan unas delante de las otras, y el ruido que hace eso, claro, y la potencia que tiene, pues es extraordinario, ¿no? La verdad es que es un grupo para sentarse a escuchar, ¿no? No es inmediato, no es que te entre por las orejas y ya está. Es un grupo que para apreciarlo tienes que ponerte a escuchar bien la canción, ¿no? Luego aparte, pues es un grupo que ha renegado del gótico. Renegados decían que ellos no eran góticos, sin embargo, pues eran los que le escuchaban, ¿no? Y bueno, me hace mucha gracia que también se ascribieran como los Fields of the Nephilim al rollo este de los vaqueros, ¿no? Iban con vestido de vaqueros, unos vaqueros así como muy punks, con sus sombreros y todo, y de hecho pues hicieron un disco, ¿no? Spine Your Wagon, que es el nombre de una película de Clint Eastwood. Que aquí se llamó, creo que, La leyenda de la ciudad sin nombre, que es de unos buscadores de oro, ¿no? en la época del oeste. Y la verdad es que pues resulta bastante llamativo, ¿no? esa época, ¿no? Con esos dejes así como de post-punk, con un poquito de industrial, muy Killing Joke, como tú dices, y con ciertos toques de música, bueno, de vaqueros, ¿no? Así como un rollo así. Y es un grupo que no sé qué problemas debió tener, pero que se quedó ahí en poquitos discos, creo que tienen 5 nada más, y es una de estas historias del rock que son incomprensibles, que hay otros grupos como similares, como Killing Joke, que están en los altares, y estos pues están en una segunda fila, pero que cuando acudes a su discografía, pues realmente disfrutas un montón. Sí, para mí el problema que tiene esta banda es uno, y ellos, los tres primeros discos, que son Talk About the Wither, como tú has comentado anteriormente, Pain Young Wagon, que es el segundo, que por cierto en las listas independientes llegó al número 1, y Nothing Wrong, del 88, que ese llegó al número 3. Esos tres discos a ellos les proporciona un éxito bastante interesante dentro de lo que sería el movimiento gótico independiente. Pero claro, el Blow y el Blasting Off, que son los discos ya de finales de los 90 y principios de los 90, son un pequeño fracaso, no por la calidad de ellos, sino porque la música en general, lo que es el movimiento rock general, estaba cambiando. Los cánones de lo que se estaba demandando, pues bueno, se estaba yendo a parámetros diferentes, y lo vimos en un montón de bandas. Estamos hablando de que los Filch desaparecen, estamos hablando de que los Sisters, pues bueno, a partir del año 91 prácticamente dejan de editar cosas, estamos hablando de que muchísimas bandas han, podríamos decir, o desaparecido o su estilo de música tiene que variar. No nos olvidemos que es la aparición de The Cure, Disintegration, que es el álbum más comercial, más accesible y el boom por completo. Los The Cult no sacan discos como Sonic Temple o como Ceremony, que son muy estilos mucho más hard rockeros. Entonces, como está cambiando todo, esa pulcritud en el sentido de continuar manteniendo el estilo de los Red Lorry, es el que termina ellos matándolo, ¿no? Muchas veces, Alberto, eso de que discutimos muchas veces de un grupo debe de cambiar, debe de evolucionar, o tiene que mantener fiel un estilo, ¿no? A veces va para bien, pero a veces va para mal. Y para mí, a los Red Lorry les pasó factura. Sí, yo creo que se pasó un poco al sonido Manchester. Correcto, es de esa época, tío. Es de esa época. Stone Roses, Happy Monday, sí, efectivamente. Carpet, eran Invisible Carpets, me parece, también salió todo ese movimiento. Sí. Stone Roses, todos estos, ¿no? Y entonces, yo creo que fue un cambio que no les vino bien. No supieron adaptarse, o la gente de los 90, las nuevas generaciones, pues les rechazaron un poco, quizá por su pasado, y los viejos fans pues no siguieron escuchando sus discos. Y yo creo que, claro, dejaron un poco sus raíces hard rockeras, ¿no? Así como tú has dicho, de MC5, los Stooges, incluso Black Sabbath, ¿no? Sí, sí. Y creo que eso, pues a veces los cambios en los grupos pueden ir para bien, pero a veces pues pueden ir para mal, ¿no? Sin ser malos discos, ¿eh? No. Porque yo creo que no son malos discos. Efectivamente. Me has recordado el sonido Manchester, que es algo que tengo muy presente. Muchas veces cuando me quedo pensando de temas que podemos hablar, no te lo creerás, pero el sonido Manchester me viene mucho a la mente, porque es ese sonido que se crea entre ese finales de los 80, principios de los 90 y el Britpop, ¿vale? Es un paso intermedio, que luego el Britpop se come el sonido Manchester y desaparece prácticamente el movimiento Manchester por una serie de problemas también que hay entre los grupos, las discográficas, ahí hay un follón que me parece que también sería muy interesante tocarlo, porque muchos grupos que venían de los 80 del movimiento gótico no es que se metiesen en el sonido Manchester, pero sí hubo una especie de solapamiento, ¿eh? Sí, grupos, fíjate, de Chameleons, por ejemplo, me parece. De Joy Division, pues fueron los poppers del sonido Manchester, ¿no? Empezaron a hacer música mucho más hedonista, mucho más orientada a la discoteca, ¿no? Vinieron las drogas también, la psicodelia, en fin, el reggae, ¿no? El reggae siempre ha estado presente en el post-punk. Sí. Porque su instrumento principal es el bajo, ¿no? De ahí viene el dub. Y yo creo que, paradójicamente, el gótico tiene mucho de eso, pero luego, en el desarrollo de todo esto, pues devino la escena de Manchester, que bueno, con, por ejemplo, Factory, que era una discográfica muy importante de música post-punk, editaba Joy Division, por ejemplo, pues luego fueron un sello mucho más colorista, ¿no? Porque la escena de Manchester se olvidaba ya de la parte oscura de la humanidad y del existencialismo, y devino una época un poquito más alegre, ¿no? Y yo creo que grupos como Red Lorry y Yellow Lorry tenían todavía en la mochila bastante oscuridad, ¿no? Y sus discos últimos son más variados, pero siguen teniendo esa oscuridad. Yo creo que quizás eso les impidió subirse a la ola, ¿no? Al carro, ¿no? Sí. De la nueva ola de Manchester. Sí, bueno, vamos a ver, Alberto, la voz es muy profunda, muy oscura, es muy típica del gótico, es como a mí me gusta, ¿no? Esas voces profundas, esas voces que te marcan, ¿no? Y a mí eso no... Eso es muy difícil de enclavar dentro de otro tipo de estilos, de otro tipo de sonidos, aparte de que para mucha gente es un poquito... Ese sonido, esa voz un poquito más profunda, más a veces oscura, tiene pocos visos de comercialidad. El sonido Manchester, pues bueno, es muy diferente. Sí que tiene guitarras afiladas, sí que tiene ese sonido bastante duro, pero luego a la hora de cantar son mucho más edulcorados, ¿no? Mucho más accesibles, mucho más susurrantes a veces, mucho más... No sé, le da un toque bastante diferente. Una música también bastante psicodélica, ¿no? El sonido Manchester. Entonces, bueno, todo eso quizás a los Red Lorry los aleja un poco. Puntualizar que de Red Lorry y Yellow Lorry, luego hablaremos de los The Mission, que bueno, el batería de los Red Lorry pronto se fue con los The Mission y será interesantísimo pues ver hablar un poquito de eso. Y bueno, como muestra Alberto, vamos a poner el tema West Wake Up del disco Blow del año 89. Y bueno, aquí vemos un poquito esa diferencia de esos primeros temas que hemos puesto anteriormente, el Monkeys on Juice, mucho más agresivo, mucho más... Bueno, pero dentro de lo que cabe, tenía un sonido bastante comercialete. Ese tema en concreto, el que hemos puesto al principio, tiene un sonido muy típico gótico, ¿no? De mitades de los 80. Y este que vamos a escuchar ahora, el West Wake Up, es diferente, ¿no? Es un poquito más complejo, un tema mucho más bien estructurado como tema, pero quizás no tan llamativo y tan facilón para que te entre. No, como he dicho antes, es un grupo que requiere de escucha profunda, ¿eh? Para poder apreciarlo. Y este disco Blow es un disco que a mí me encanta, que es muy variado y tiene canciones así con mucha fuerza y quizás con más gancho, menos estridentes, menos post-punk, pero yo creo que más variadas, y yo creo que es un mejor grupo, ¿no? En 1989 también, pues lógicamente tienen más años y tienen más experiencia, ¿no? Y eso se nota. Efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar entonces este West Wake Up del Blow, año 89, y continuamos con este especial Música Oscura. Sign. Bueno, Alberto, cuando empezamos a elegir los grupos para iniciar, para preparar este programa, yo tengo que decirte que a mí me alegraste muchísimo la vida, porque yo lo London After Midnight es un grupo al cual les tengo muchísimo cariño. Me parecen un auténtico grupo de culto. Me parecen un grupo que es el reflejo de muchas de las bandas del gótico, con esos cambios de estilo, ¿no? De empezar de una manera bastante clásica, bastante cruda, bastante deudora de los 80, y cómo poco a poco esa inquietud musical, esa manera de experimentar, de buscar nuevos horizontes, hace que London After Midnight empiece a variar su estilo, que empiecen a añadirle otros elementos, que ahora hablaremos de ello. Pero bueno, para empezar, pues como hemos escuchado, este Sacrifice del año 92, del disco el Selected Scenes from the End of the World, pues nos muestra a unos London After Midnight deudores por completo de los 80, atmosféricos, guitarras bastante, bastante presentes, la voz maravillosa. Me parece que se llama él Sam Brennan. Sí, efectivamente, Sam Brennan. Lo tenía en la mente, pero se me había ido un poco. Sam Brennan, porque es otro personajazo, y de todas las maneras, un grupo de culto también. Porque tampoco es un grupo que se haya expuesto mucho a la gente, ¿no? Ha permanecido oculto durante muchísimo tiempo y siempre se ha quedado un poquito a la sombra, pero siempre en el recuerdo, pues, de los fans, ¿no? De esta banda. Sí, es otro grupo que no tiene una carrera bastante estable ni tiene muchos discos. Entonces es una pena, ¿no? Porque se ha quedado en agua de borrajas, no, pero casi, ¿no? Y es otra joya, porque es un grupo que cuando salió con este primer disco lo rompió todo. En la escena gótica, pues son unos dioses. Vienen de Estados Unidos, de Los Ángeles. Ellos en principio no se consideraban góticos, pero da risa, ¿no?, que no se consideraran góticos, porque es que tenían una pinta de muñecas góticas total, ¿no? las pintas que tenían eran brutales. Todos de blanco estricto, además eran chicos bien parecidos, de cuero, muy andróginos, sí. En fin. Al mundo gótico, que hay que decirlo, el aspecto de los ropajes y el aspecto físico es algo muy importante. Esto no es una regla que sea 100% válida, porque hay grupos góticos que no visten de negro, pero hemos de decir que el aspecto visual en el gótico y teatral es ciertamente muy importante. No es como que vayamos de auténticos ni nada de eso. Nosotros venimos del glam, venimos del teatro, de los tacones, del disfraz. Y entonces esta banda pues salían con unas pintas impresionantes, ¿no? Son muy deudores de la escena de Los Ángeles, del death rock, sobre todo de grupos como Christian Death o Mephisto Waltz. Pero sobre todo lo que adquirieron, al contrario que estos, fue un sentido del romanticismo, sobre todo el primer disco exacerbado. Y esta canción, Sacrifice, que hemos escuchado, es una buena muestra de ella, con esa melodía y con esos pianitos tan góticos, ¿no? Es tan, tan, tan romántico, ¿no? Y esa forma de cantar de Sim Brennan, pues tan, tan vulnerable, ¿no? Es maravilloso el grupo, ¿no? Ha ido creciendo, ha ido diferenciándose en diversos discos posteriores, ha ido incorporando elementos quizás más industriales en su siguiente disco, Psycho Magnet, que fue otro petardazo. Es un disco enorme, muy variado también, con rock puro gótico, con mucho death rock, pero también incorporaron elementos más electrónicos. Y sacaron un tema, Kiss, que fue un revientapistas en toda Europa. En todas las discotecas sonó este Kiss de London After Midnight. Y luego sacaron un disco de rarezas y de repente pues un vacío, ¿no? Es algo muy extraño lo que les pasó, que estaban en la cresta de la ola y hubo pues una especie de separación que duró muchos años hasta su disco Violent Acts of Beauty del 2007, devuelven unos London After Midnight muy diferentes, un poquito más comprometidos, con unas letras defensoras de los animales, de los derechos raciales, muy izquierdista. Tiene una canción contra el fascismo y bueno, pues un poquito muy a favor de los nuevos derechos sociales en el año 2000, ¿no? Pero bueno, todo desde un punto de vista norteamericano. La verdad es que es un grupo que estos dos discos, sobre todo los primeros, son muy buenos y son fundamentales en la discografía de cualquier gótico seguidor de los años 90. Para mí son un grupo de gótico ejemplo. O sea, si hubiese que poner qué es el gótico, para mí London After Midnight entra dentro de todos los cánones de lo que es el ejemplo de un grupo gótico. Es curioso porque el 90% de las bandas más importantes del rock gótico no se consideran góticas. Eso ya lo vimos desde el principio, desde los monográficos de los Sister of Mercy, por ejemplo, Andrew Weldridge, hablamos de los The Cult, podemos hablar en este caso, antes hemos hablado de Red Lorry, Yellow Lorry, hemos hablado de London After Midnight, todos reniegan del movimiento gótico como movimiento musical, por decirlo de alguna manera, no se identifican prácticamente con ese movimiento, prácticamente ninguno. Es curioso. Yo creo que los Nosferatu son los únicos que se consideran góticos. Respecto a lo que tú estabas comentando de la vestimenta, joder, es que es primordial, ¿no? Es como un grupo de black metal que no salgan pintados o con una pinta agresiva, ¿no? Y que te refleje un poquito esa música que ellos quieren dar a entender. Pues la presencia escénica es fundamental. Los London After Midnight, pues es que yo creo que es algo que va y va unida, ¿no? Desde el principio a esa banda. Yo creo que tiene el problema, London After Midnight tiene el problema de que la banda gire alrededor de un músico. Es que es lo que pasa prácticamente en todas las bandas de rock gótico, que giran alrededor de un músico, ¿no? Y es que cuando ellos quieren esto sigue, y cuando no quieren se paran y están haciendo otras cosas, y cuando les interesa vuelve. Entonces esta serie de bandas se mueven mucho por el estado anímico, por la forma de pensar de estos personajes, y tienen a lo mejor otras cosas en la vida, gente muy inquieta que está dentro de otras historias. Y otra cosa importante, Alberto, es que, joder, es que este grupo, tío, en los 90 se puso a la cabeza del movimiento gótico y empezó a encabezar festivales importantísimos, y es que tocaron el cielo dentro del movimiento gótico. Es que yo creo que han quedado como uno de los grupos más importantes. Ya ves, podríamos decir que con solo dos discos, porque este último que has comentado, el Violent Acts of Beauty, pues bueno, es mucho más tardío, es 11 o 12 años después del segundo disco, con sonidos mucho más industriales, más deudores quizás del sonido belga, por ejemplo, de grupos como Front 242, que te meten ahí elementos bastante tecno-industriales, mucho más bailables, las guitarras menos presenciales. Entonces podríamos decir que es un disco un poquito aparte, voces más distorsionadas, pero sí que esos dos primeros discos nos quedan como ejemplo, ¿no?, de un rock gótico bastante deudor de los 80, y me parece que maravilloso, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de esas particularidades de muchos grupos, London After Midnight queda como un grupo de culto por dos motivos. Una es por lo que ha sido su historia musical y por este personaje, que es Sam Brennan, pero el otro, y es algo que a mí desde el principio me llamó, es utilizar el nombre de una película perdida, me parece que era de Fritz Langs, que, joder, es que el nombre ya te llama, ¿no? Ya te pone, este grupo tiene que ser diferente porque están utilizando el nombre de una película maldita. Sí, la película era Todd Browning. ¿Era de Todd Browning? Sí. ¿No de Fritz Langs? Pues mira, yo pensaba que era de Fritz Langs. Es de Todd Browning, el director de Freaks. Sí. Y estaba protagonizada por Lon Chaney. Correcto. Y no hay ninguna copia de esta película, porque se quemaron unos almacenes, ¿no? De la Metro Goldwyn Mayer, creo que eran, pues no sé en qué año, en los años 60, yo creo, no, la fecha no lo sé seguro, y no queda ninguna, ¿no? Entonces es una película que tiene mucha tradición, ¿no? De misterio, ¿no? De lo que había ahí. Entonces, que fíjate, es que qué nombre más gótico que ese, ¿no? Son, y precisamente London After Midnight es que es como Nosferatu un poquito, es que todos los tópicos góticos, pues allí van ellos, ¿no? Y los explotan. Y bueno, pues hoy hemos puesto precisamente el programa de Rea de los vampiros, que tiene mucho que ver también con el gótico y que recomendamos desde aquí. Y no pusimos a London After Midnight, pero ahora me doy cuenta de que tienen varias canciones dedicadas a los vampiros, que teníamos que haberlos puesto. London After Midnight es, como tú dices, pues un grupo 100%, es un 5J del gótico, es la creme de la creme. A quien le guste el romanticismo después de la muerte, a quien le gusten las ataúdes, las cruces, la muerte, pues es el grupo perfecto. Luego encima, pues es un tío que está comprometido con los problemas políticos del mundo. Quizás en el primer disco no tanto, pero la evolución ha ido un poquito más hacia grupos como Nine Inch Nails o Marilyn Manson, que son dos grupos a los que Sam Brennan, pues sí que les gusta, ¿no? Es un tipo particular este Sam Brennan, es una persona pues bastante particular. Fíjate, con las pintas y el grupo que tiene, pues decir que no es gótico y renegar de la escena, y bueno, es una persona pues difícil, y yo creo que por eso la discografía de London After Midnight, pues, o London After Midnight, el proyecto, no podía haber sido más grande de lo que realmente es, ¿no? Porque yo creo que es un grupo que se ha quedado dentro del mundo gótico, que no es como Sister of Mercy, que los conoce todo el mundo, y yo creo que es un grupo que tenía la calidad y los mimbres para poder haber llegado a algo más. Efectivamente. Pero bueno, eso, Alberto, es algo que nunca sabremos exactamente, porque nunca sabes si a lo mejor un grupo que se quede oculto, ¿no?, y sale de vez en cuando, tiene más éxito que un grupo que se quema, ¿no? Que a lo mejor lo vemos en el grupo que vamos a escuchar a posteriori, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar entonces un tema del último disco, del Violent Acts of Beauty del 2007, que es Nothing Sacred, como estamos diciendo, mucho más tecnificados, mucho más electrónicos, mucho más industriales, guitarras un poquito más escondidas, más deudores, como tú estabas comentando, de grupos como Nine Inch Nails. Yo decir que a mí los dos discos primeros de los London me flipan, sobre todo el primero. Le añado que a ese movimiento que puede tener un poquito, ese estilo que deudor de los Christian Death, de todo ese movimiento que estaba saliendo en Estados Unidos, yo creo que también tienen, quizás por la voz de Shane Brennan, me recuerdan a veces a este movimiento que hubo paralelo, no movimiento, ¿no?, pero ese movimiento relativo paralelo a lo que era el rock gótico de los 80 en Inglaterra, de grupos como Psychedelic Furs, como The Bolshoi, ¿no?, que quizás no entraban dentro del gótico, pero esas voces un poquito más susurrantes, más comerciales, quizás más accesibles, yo creo que estos London también tienen a veces un poquito ese acercamiento, ¿no?, a esos grupos un poquito no tan oscuros en el aspecto vocal, ¿no? No tan, tan claro, Shane Brennan es una voz más, como tú estás diciendo, más melancólica, ¿no? Mucho más, quizás no tan profunda como los Red Lorry y Yellow Lorry, por ejemplo, ¿no?, que utilizan esa voz mucho más profunda. Esto es otra variante, ¿no?, podríamos decir. Sí, la voz de Shane Brennan es vulnerable. Exacto. La verdad es que te identificas con él. Es una persona que parece que está sufriendo cuando está cantando. Es algo muy expresivo en él. Es una voz preciosa, ¿eh? Efectivamente. Y sin embargo cambia bastante en este último disco, que es mucho más quizás agresiva por el estilo de música que practican, ¿no?, que es un poquito más dura, ¿no?, más cañera, a pesar de que las guitarras están un poquito más escondidas, pero esa base rítmica más trance, más agresiva, más insistente, quizás hace que sea la voz de Shane Brennan un poquito más agresiva también. Bueno, vamos a escuchar entonces este Nothing Sacred y continuaremos con la siguiente banda, que hay ciertas dudas si podemos meterlos dentro de este cóctel del rock gótico. No. Alberto, vamos a discutir un poquito aquí. A ver qué opinamos los dos, a ver qué pensamos, a ver qué opinamos de los The Mission. Habéis escuchado Deliverance, para mí una de las joyas del grupo de Wayne Hughes. Adoro a los The Mission, aunque tienen discos que, bueno, me decepcionaron en su día muchísimo. Pero ¿qué hacemos con los The Mission? ¿Los metemos en un movimiento gótico o no los metemos en un movimiento gótico? Sí, pues esta es la pregunta del milenio. Es un grupo que empezó gótico, que el primer disco pues sí que puede ser considerado que es un poquito más oscurillo, pero claro, Wayne Hussey pues ha tenido una... tiene, pues bueno, le gusta un poquito más el pop, le gusta un poquito más la música un poquito más cristalina, con ciertas tendencias hippies de los años 60. Entonces, yo creo que a medida que se va avanzando, se va acercando quizás a parámetros más cercanos a grupos como U2, ¿no? Más de épicos que oscuros, ¿no? De todas maneras, el sonido de Sister of Mercy pues forma parte de Wayne Hussey, ya que él en parte pues el disco Fresh Last and Always es suyo, esa guitarra, ¿no? Con esas cuerdas, ¿no?, tan cincineantes, pues es suyo. Y quizás no sea una música demasiado oscura, pero está ahí, ¿no? Siempre en el claroscuro, ¿no? En una escala de grises, pues en medio, ¿no? Desde luego los góticos y en la escena gótica, pues se ha visto siempre como un grupo propio, siempre en los años 80 y 90, pues ha sido un grupo que ha tenido seguidores de gótico y sus... Bueno, la gente de los conciertos, cuando lo ves, pues visten prácticamente todos de negro, ¿no? Pero yo creo que Wayne Hassey, a lo largo de su discografía, hubo un periodo que intentó alejarse, ¿no? Del mundo gótico. Me acuerdo de ese disco de infausto recuerdo que se llama Mask, que supuso un palo muy duro para todos sus seguidores. Pero recientemente se ha ido reponiendo y ha ido haciendo que, pues, discos que quizás no sean tan buenos como los primeros, pero que recuerdan un poco a ese sonido, ¿no? Yo creo que es un grupo que tiene unos discazos impresionantes, que es otro grupo que podía haber llegado lejísimos, que tiene una calidad impresionante, y al final pues tenemos al pobre Wayne Hassey, que en vez de tocar en estadios, pues está tocando pues para 1,000-2,000 personas, que no está mal, pero que yo creo que es un grupo que fácilmente podía haber sido tan grande como The Cure o U2, ¿eh? En su momento los conocía todo el mundo. Yo me acuerdo de estar en el colegio, en el instituto, y hasta los pijos te venían con The Mission, ¿sabes? O sea, de un grupo que tenía muchísimo éxito. Estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Es que yo ni siquiera el Good John Medicine, que es el primer disco, me parece gótico. Es que, curiosamente, el disco más gótico para mí de los The Mission es el último, el Another Fall from Grace, que es el más deudor de los Sisters of Mercy. Es que es el más parecido a un First and Last Than Always mezclado con el Good John Medicine. Y si yo cojo un poquito, analizo la carrera de los The Mission, que empieza, pues bueno, como tú has comentado un poco, con el Good John Medicine, que quizás tiene ese sonido más deudor de los Sisters, del First Than Last Than Always, pero claro, la voz de Wayne es muy pop rock, no es una voz adscrita al gótico, ¿no? Tiene vertientes un poquito más hippies también, aparte de que ellos son muy cristianos, Wayne Hussey muy cristiano desde el principio, temática bastante... bastante cristalina, como tú has dicho también, bastante benévola, ¿no? Muy referencial en ese aspecto. Luego tienen el Children, que ya entran parámetros más hard rockero. Aquí la es Led Zeppelin, para mí, está, marca mucho el estilo a Wayne Hussey y en muchos discos. Sobre todo empieza con el Children. Y me parece que llegan al culmen de su estilo con el Carved in Sand, que es donde está enclavada Deliverance, el tema que hemos puesto. Pero no nos olvidemos que aquí tienen el gran hit, el Butterfly on a Wheel. El Butterfly on a Wheel fue un pepinazo. Y no te digo tampoco Into the Blue, ¿no? Que son dos de los temas más exitosos de los The Mission y que no tienen prácticamente nada de góticos. Quizás Butterfly on a Wheel un poquito, porque es más ambiental, más atmosférica, es una balada preciosa, ¿no? Pero Deliverance y Into the Blue, pues de gótico tienen poco, Alberto. Sí. Yo creo que The Mission nacen de un trauma, ¿no? Que es la escisión de Sister of Mercy. Y cómo fue, ¿no? Que ya hablamos de ello en el programa de Sister of Mercy. Correcto. Vamos a recordarlo un poquito por encima, porque... Wayne Hassey y Craig Adams, el bajista de Sister of Mercy, pues hicieron este proyecto de Sisterhood, que así se iban a llamar, y entonces vino Andrew Eldritch, y se adelantó a ellos y protegió el nombre de Sisterhood, sacó un disco antes que ellos, este famoso disco, ya sabemos de la mala inquina que tiene Andrew Eldritch. Y bueno, pues para Wayne Hassey fue un poco traumático el separarse y diferenciarse de Sister of Mercy, ¿no? Quería hacer algo totalmente diferente. Y como tú bien has dicho, no ha sido hasta recientemente cuando Wayne Hassey ha comprendido que él formaba parte de Sister of Mercy y que él creó ese sonido, ¿no? También. Y ha sido pues en este último disco donde él ha roto esa barrera. Fíjate cuántos años tendrá Wayne Hassey, pues a lo mejor tiene 60 años, pues hasta los 60 años no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Comentado por él mismo en las entrevistas que ha dado pues recientemente, ¿no? Entonces, bueno, él siempre ha odiado del término gótico, pero en este último disco incluso lo ha aceptado, ¿no? Dice, bueno, entiendo que lo llaméis gótico, ¿no? Claro. Lo cual tiene cierta gracia. Efectivamente, las canciones que tú has dicho son canciones que no son góticas, pero hay hay cierta línea dentro del gótico ochentero que incorporan algunas bandas como All About Eve, en su día U2 también, que no son lo que eran ahora, sino que eran un grupo también pues cercano a The Mission. De hecho, The Mission ha tocado de teloneros de U2 en los primeros años, y eran como grupos que eran ochenteros, que tenían cierta épica, ¿no? Yo creo que quizás no una oscuridad, pero cierta épica y romanticismo, que digamos que iban cercanos al mundo gótico, aunque no formaban parte de él, ¿no? Yo creo que The Mission pues ha estado ahí, ¿no? Ahí metido y con mucho pop. Y lo que pasa es que tenían grandes canciones. Wayne Hussey es un grandísimo compositor y realmente estos discos están henchidos de grandes canciones, ¿no? Luego quizás a lo mejor también tiene grandes canciones de rock, ¿no? Muy, muy cañeras, un poco más psicodélicas, y como tú has dicho, de Led Zeppelin, ¿no? Que van en crescendo, y en eso son unos genios, ¿no? Carver In Sun, en ese sentido, es extraordinario, ¿no? Es un discazo, vamos. Yo creo que estos discos son maravillosos, y quizás pues no son flojillos, ¿no? No tienen la fuerza del rock, ¿no? Que tiene a lo mejor Sister of Mercy o otros grupos más oscuros, pero son grandes discos. Sí, aparte de eso, un punto fuerte que tuvieron los Mission es que realmente llegó a ser un grupo, no vamos a decir de masas, pero sí de grandes audiencias, porque llegaron a ser cabezas de cartel del Reading en los 89, en el año 89 me parece que fue, 88-89, con el Carved in Sun. Vendieron cientos de miles de discos de sus primeros trabajos. Y como tú has dicho, con el Masky meten la pata porque le dan una vuelta de tuerca al sonido, le meten sonidos más bailables, más eso que se estaba metiendo tan de moda, que hablamos también en el programa de Rogótico, que hicieron U2, hicieron Simple Minds, hicieron The Cure, ¿no? Meterle esos ritmitos más bailables, que para mí metieron la pata muchas de esas bandas, le quitan esa esencia más rockera, ¿no? Más pura a su música. Rectifican, Alberto, con el Neverland. Me parece el Neverland un auténtico discazo. Es, para mí el Neverland del 95 es una joya, es una joya. Bueno, Alberto, hay que decir también que, claro, tras el Carved in Sun se les va Simon Hindler, que es el guitarra que está desde el principio con ellos cuando fundan The Mission, que venía de Arteri. Podríamos decir que es el guitarra más rockero de los dos, de Wayne Hussey y Simon. Pues Simon era la parte más rockera. Yo creo que ahí The Mission intentan continuar como trío en el Masky, y yo creo que ahí se quedan a medio gas, no terminan de funcionar. Con Neverland, pues bueno, se va media formación, se queda prácticamente Wayne Hussey solo, y entonces los componentes que entran con The Mission son mucho más rockeros y se nota en Neverland. Curioso, porque en Blue, que es el disco que sacan después, es otra metida de pata. Y yo creo que ese es el problema que tiene The Mission, ¿no? Que empieza a meter discos y a sacar discos que nos dejan a todos muy fríos. Se alejan mucho de esos The Mission de los 80. Y claro, empieza la banda a aparecer, desaparecer, ¿no? Ahora Wayne Hughes dice, termino con The Mission. Al cabo de 2 años dice, vuelve The Mission. Y yo creo que ahí se tira demasiados años deshaciendo y haciendo la banda. Y eso a un grupo le quita seriedad, le quita culto, le quita mantener nivel en sus discos, y yo creo que saca demasiados discos, no vamos a decir malos, ¿no? Pero vamos a decir mediocres, insípidos, que nos dejan a todos, pues bueno, perderles la pista, por decirlo de una manera, hasta la aparición de este último, un poquito más gótico, más deudor de esos sonidos que a nosotros nos gustan, que es el Another Fall from Grace, que sí que nos devuelve un poco más la fe con Wayne Hussey y compañía. Aparte de que, claro, hay que decirlo, que está con la formación original a falta del batería, ¿no? De Mick Brown, ¿no? Pero está Simon Hindler de nuevo y Craig Adams, ¿no? El bajo que está siempre tan presente y que es tan personal en la música tanto de The Mission como en los primeros Sister of Mercy, ¿no? Incluso con The Cult ha estado Craig Adams. Bueno, Craig Adams es uno de los principales bajistas del gótico, ese bajista machacón, ¿no? Que parece una caja de cambios, digo, de caja de sonido, ¿no? Él mismo parece que mete a la canción como 5 o 7 marchas por encima de lo normal, ¿no? Es un bajista extraordinario y el hecho de que participe en el último disco pues es cojonudo, ¿no? Es algo increíble volver a juntarles, ¿no? Y por ahí de ahí el sonido tan característico de First Lost and the West que tiene. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has comentado de la discografía de Mission. Más que supuso una especie de subida al carro del sonido Manchester, ¿no? Sí. Con unos sonidos electrónicos y una alegría bailable que no pegaba nada. El caso es que tiene grandes canciones, pero claro, producidas de manera deficiente, ¿no? Fue un golpe muy, muy duro, ¿no? Porque existe una diferencia tan grande, ¿no? De Carved in Sand, ¿no? A Mask, que es que parece otro grupo, ¿no? Entonces, claro. Y luego ni atisbo de oscuridad, ¿no? No tiene nada. Sí, Luego Neverland me parece el Achtung Baby, ¿no? Claro, de Mission. Claro. Es un, no sé, ahí sí que estaba todo más equilibrado, ¿no? Sí. Sí que puedes meter sonidos de trip hop o una producción diferente, pero un poquito más contenido, ¿no? Y con cierta, con una atmósfera más rockera. Uh-huh. Entonces sí que me pareció un buen disco. Yo tuve la suerte de entrevistarle a Wayne Hussey, ¿no? En la promoción de ese disco, y la verdad es que estaba muy contento, estaba con ganas, muy, muy satisfecho, ¿no? por el trabajo. Y la verdad es que he de decir que en la distancia corta es un tío estupendo, ¿eh? De los mejores a los que he entrevistado, súper cercano, súper amable, un tío que tiene fama, ¿no? De tener muy buenos amigos. Uh-huh. y de hecho pues ha colaborado con él muchísima gente, y de hecho hace poco, con motivo del coronavirus, ha vuelto a sacar unas versiones de Butterfly on a Wheel con gente como Martin Gore, ¿no? O sea, con gente muy también de los años 80, y realmente es una muy buena persona, ¿no? Es una persona muy hippie, muy que cree en el amor, como tú has dicho, muy cristiano. Y es una de las mejores personas que te puedes encontrar en el mundo del rock. Pero sí, un poco perdido, ¿no? Ha tenido unos años oscuros ahí. En los años 2000 le sentaron muy, muy, muy mal. Sí, sí. Es que desde el Blue, que es el disco posterior del Neverland, es que vuelve a entrar en esas andadas, ¿no? De no tener, de no encontrarse, por decirlo de una manera, ¿no? No encontrar el sonido, no encontrar el sonido de los de Mission. La sensación de no saber qué hacer, con el tema de Maskey que has comentado anteriormente, de ese sonido, es que se junta con la época que yo venía de mamar grupos como he comentado antes, Simple Minds. Yo adoraba los Simple Minds de discos como New World Dreams, ¿no? O Once Upon a Time. Y me pasó lo mismo con el Street Fighting Years o con el Real Life, ¿no? Que empiezan a meterle esos soniditos de trip-hop bailables, y es que me quitan la esencia de esos grupos que yo estaba absorbiendo, ¿no? Es como The Cure, aunque toda la gente admita que el Disintegration es el mejor disco de los The Cure, yo esos sonidos tan bailables a mí me sacaban mucho. Yo de venir de discos como el Kiss Me Kiss Me, ¿no? De otros discos de más, mucho, el Faith, mucho más rockeros, mucho más puros. Pues a mí me costaba mucho admitir ese tipo de sonidos a esas bandas que eran las que me estaban dando el alimento de los 80, ¿no? Bueno, es que en el mundo de los 90, el mundo de la dance music, pues tuvo gran influencia en el rock. Y yo creo que el rock no sé, intentó contraatacar. A muchos de ellos, ¿no? Muchos de nuestros grupos, pues intentaron incorporar música dance y la vida del club, ¿no? Sí. Que por aquel entonces pues empezaba a estar súper de moda, y salieron abortos como el Mask, ¿no? Sí. Aparte, por aquella época, pues también todos estos héroes de los años 80 empezaron a tener familia, a tener hijos. y muchos empezaron a ganar dinero o a intentar ir a ganar dinero, ¿no? Y yo creo que eso le pasó un poco a Wayne Hussey, que por aquella época también pues estaba casado y empezó a hacer tuvo a su primera hija y tal. Y yo creo que empezaron a ser menos reales a su propia esencia, ¿no? Y muchos de ellos se perdieron, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a The Mission. Efectivamente. Bueno, para ejemplificar lo que es The Mission hoy en día y que The Mission, bueno, esos prejuicios que tenía Wayne Hussey sobre su pasado, que hay que decirlo así, pues se los ha quitado en los últimos años con el Brightest Light del 2013. Pues bueno, intentó volver a esos inicios, pero no terminó de lograrlo, pero con este Another Fall from Grace, la verdad es que ha entrado por la puerta grande. Nos recuerda al First and Last and Always, al Go Joe Medicine, de esos mitades de los 80 maravillosos. Incluso él canta un poquito más oscuro, más profundo. Se une a amantes de la música de los The Mission. Como has comentado, Martin Gore pues ayuda en algún tema en este último disco. Bill Valo, que está en este tema que vamos a poner, también participa. O sea, la verdad es que es un disco que nos ha dejado, a mí personalmente me dejó muy muy satisfecho, muy contento. Hacía años que los The Mission no me daban una alegría, y este Metamorphosis que vamos a escuchar, la verdad es que es un temón. Creo que es uno de los temas más góticos este tema sí que es gótico. Es curioso que 30 años de vida de los The Mission saquen posiblemente su tema más gótico. Tiene cojones la cosa. Y bueno, y recuperan al productor de sus primeros discos, Tim Palmer, uno de esos productores clásicos de los 80, del rock de los 80. Y bueno, son todos los condimentos para que los The Mission sacasen pues un magnífico disco, ¿no? Prácticamente banda original de sus inicios, productor original y bueno, y ganas de hacer, pues por primera vez para mí, de un rock gótico como Dios toca, ¿no? Como Dios manda. Sí. Parte de la culpa la tiene Billy Corgan, uh-huh. que es el cantante de Smashing Pumpkins, porque él es un gran fan de Sister of Mercy. Y un día los reunió para tocar canciones de Sister of Mercy, ¿no? A Wayne Hussey y Craig Adams. Y hubo en esa sesión mucha química. Y Wayne Hussey se dio cuenta de que hay mucha. Que él ha formado parte de todo eso. Y gracias a este chico de Smashing Pumpkins, pues Wayne Hussey se ha atrevido a hacer de nuevo este tipo de sonido. Y la verdad es que es algo particular, ¿no? Tenía ahí una barrera y menos mal que la ha vencido. Tarde, pero a tiempo, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar este Metamorphosis con Bill Valo acompañando a Wayne Hussey, formación, recordemos, original de los The Mission, menos Mick Brown, en este caso no está Mick Brown, y disfrutemos de un tema que nos devuelve la fe con los The Mission. You Bien, ahora vamos, es curioso esto porque la banda que me has traído yo prácticamente no la conocía, me ha sorprendido, los Spiritual Front, joder, una banda de neofolk italianos que cuando los he escuchado, así que me mandaste un poquito el grupo, empecé un poquito a escucharlos y tal, y la primera idea que me vino a la mente fueron dos cantautores, podríamos decir, Nick Cave y Chris Isaak, tío. Dos tíos bastante alejados entre sí, pero en el fondo con bastante cercanía. Uno más pop, ¿no? Un poquito más comercial. Y el otro, por supuesto, un poeta de lo oscuro, como es Nick Cave. Pero, joder, me han venido esos dos nombres a la mente. Y en el fondo, estos Spiritual Front y el tema Slave, que habéis escuchado, joder, me ha parecido un grupo súper sugerente, súper interesante. Y me han encantado, ¿eh? Bueno, Kike, pues sí, has dado en el clavo, ¿no? Porque esos son los elementos de Spiritual Front, ¿no? Un poco la música deudora de los años 50, a través de Chris Isaak, como tú has dicho, que también puede ser Elvis Presley o varios otros, ¿no? Que le gusta mucho a Simon Salvatori, el líder de la banda. Y también, pues, la música gótica, ¿no? De los años 80 y, sobre todo, sí, Nick Cave, ¿no? Con ese sonido como de cabaret, ¿no? Como de arrabal, ¿no? Que tiene Nick Cave, ¿no? Ellos son un poco llamados como Gothic Mafia, ¿no? O Mafia Folk, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Porque el mundo gótico tiene un apartado folk también. Tiene un apartado de la guitarrita, ¿no? Con poquitos elementos, hay muchos grupos como The Thin Young, como Sol Invictus, y luego en los 90 pues surgieron muchos grupos pues que les han traído pues rock de los años 50 o les han metido otro tipo de características, incluso como del tango, ¿no? Como que este grupo pues también lo incorpora, y es un grupo que no es muy conocido fuera de los ámbitos del gótico, pero que tiene una trayectoria bastante reseñable, y tiene sobre todo un disco que se llama Armageddon Gigolo, que es una obra maestra, que no hay canción mala. La verdad es que en ese disco estaban tocados por la varita de los dioses. Y es un grupo que, bueno, pues suele ser frecuente en todos los festivales góticos, que suele ser pues bastante seguido. Y la verdad es que ya empieza a ser bastante longevo, ¿no? Porque desde los años 90 hasta la actualidad, pues bueno, no está mal, ¿no? Finales de los años 90. Yo casi consideraría a este grupo como de los 2000, ¿no? Para bueno, porque los principales discos y los más interesantes han sido publicados en esa década. Empezó un poquito como más dark folk, oscuro, tipo pues Cold Mid Industry o los grupos suecos así con ciertas influencias industriales oscuras, pero poco a poco se fue acercando a parámetros un poquito más como de cabaret, un poquito más pop, sin perder del todo la oscuridad, y bueno, pues tiene una trayectoria bastante interesante. Y yo creo que es un grupo que, si no habéis escuchado, pues os va a gustar. Son muy italianos, hablan mucho pues de películas de Pasolini, de Fellini, de todo eso. Luego también es un grupo muy sexual, ¿no? Todas las letras tienen una lectura sadomasoquista. Les gusta mucho Sade, 120 días de Sodoma, Fassbinder. Y también pues tienen cierto romanticismo hacia la Europa del pasado, de los años 70, ¿no? Con las grandes películas, ¿no? Como, yo que sé, pues ya he dicho Fellini, pues Derek Jarman y todo esto, ¿no? Para mí, todo esto combinado con los años 50, pues hacen un cóctel pues bastante interesante. Yo los diría también un poquito hipsters, ¿no? Son de la cultura refinada dentro de todos los temas que tocan, muy cultos. A mí me da la sensación que es la típica banda que está participando en bandas sonoras en las cuales cuando menos te lo esperas tienen un tema metido. Por ejemplo, hay un tema en una de las películas de Saw. ¿Pero no te da la sensación de que es un grupo que puede meterse perfectamente, por ejemplo, en una serie como True Crime o de ese estilo, ¿no? Así bastante oscuras, de asesinatos, de la América profunda, que también manejan mucho pues este dark folk, ¿no? O este neofolk, o este dark country, que también es otro estilo que está dentro del gothic, ¿no? Que es, pues bueno, la parte más oscura de esa música más feliz, que podríamos decir que es el country. Cuando retratan asesinatos, retratan la América profunda, pues le ponen esa temática dark, esa temática oscura, ya entra a formar parte también un poco de este gothic metal, ¿no? De este estilo que nosotros tanto queremos. Y yo creo que este grupo es que te puede caber perfectamente en cualquier película de temática oscura, ¿eh? Tanto thrillers como suspense, y a mí me ha flipado. Yo tengo que decir que a mí me ha encantado, has acertado en ese aspecto y me resulta un grupo curiosísimo, por lo menos, ¿eh? Sí, has acertado, porque de hecho en sus conciertos ponen películas de Pasolini, por ejemplo, y ellos pues son como muy neorrealistas, ¿no? Y ellos tocan, ¿no? por encima. Luego también son muy deudores de la música de los Smiths, incluso han hecho una gira tocando solo canciones de los Smiths y Morrissey, que es algo bastante particular. Y sí, son bastante intelectuales, tienen mucho showman, ¿no? Ellos salen así todos de traje y muy, muy italianos. Luego es un chico que bueno, está considerado como el más atractivo de la escena gótica, y las chicas pues tienen muchas groupies alrededor, chicas y chicos, porque él le da los dos palos. En fin, es una persona también con un sentido del humor muy, muy particular y muy crítico con la sociedad. Y bueno, pues yo creo que es un grupo que a veces ha tocado en festivales indies, en festivales de rock normales, no solamente góticos, porque es otro de estos grupos, sí, pues que es más abierto, ¿no? Que quizás no sea gótico como los London After Midnight, pero están ahí y tienen muchos seguidores, y yo creo que era interesante meterles. Sí, podríamos considerarlos también un grupo frontera, ¿no? Que hoy The Mission podía ser un grupo frontera perfectamente. Son grupos que navegan entre varios palos, y cualquier seguidor de un estilo de música diferente puede cogerlo y asimilarlo al estilo de música que es más acorde, ¿no? Al gusto de cada escuchante. Bueno, vamos a escuchar un tema del disco Amor Brak, que es el último del año 2018, Vladimir Central, temazo, me ha encantado, me encanta la voz de este tío, la verdad es que yo creo que la gente estará sorprendida de escuchar pues esta música en Rock Entre Amigos, y es lo que queremos, ¿no? Daros a descubrir pues variantes diferentes dentro del mundo del rock, ¿no? Y por eso hoy podemos llegar a metal extremo, o irnos, como la vez anterior en el programa del pop, pues bueno, a unos Stooges, o a un David Bowie, o a un Iggy Pop. Así que me parece brutal. Temazo, Alberto. Yo encantado de poder enseñar estas gemas. Yo cuando puedo pongo a Spiritual Front a mis amigos, porque es un grupo que le tengo mucho aprecio, que me parece que no lo conoce mucha gente y debería de conocerlo más gente, porque tienen bastante calidad. Pues bueno, vamos a escuchar este Vladimir Central y nos vamos a algo completamente, diametralmente diferente. that the dead fathers won't be killed. Joy has remained buried and dreamed. Ashwise inside of me, ashwise inside of me, and all around my disenchanted life. Could I find a shelter in your eyes again? Could I find consolation in your sex? Ashwise inside of me, ashwise inside of me, and all around my disenchanted life. Vladimir Central, Vladimir Central, please don't forget my name. Vladimir Central, Vladimir Central, don't stop love of the saints. Vladimir Central, Vladimir Central, please don't forget my name. Bueno, Alberto, espérate que me arrodille, junto las manos, para mí, lo más grande. Paradise Lost, Halloween, Draconian Times, es que aquí se junta una de mis canciones favoritas del mundo gótico, uno de mis discos cabecera. Y es que si yo cogiese fríamente una discografía que me pareciese pues prácticamente perfecta, incluso yendo a palos lejanos de ese estilo que practicasen en un principio, como fue el Host, que editaron pues bueno, en ese año 99-2000, es que yo tengo que decir que a mí prácticamente Paradise Lost, todo lo que han hecho me ha parecido sublime. Y es que para mí son la gran banda, para mí son la banda que hizo que el metal gótico tocase pues el culmen de ese movimiento, llegase a ser, pues bueno, llegase a gente que nunca en su vida imaginase lo que era el metal gótico. Y yo creo que realmente el metal gótico, como lo conocemos hoy en día, y prácticamente cualquier estilo de metal gótico que exista lo ha tocado Paradise Lost, es que me parecen el ejemplo perfecto de banda gótica. Me parecen los 90 son de Paradise Lost. El gótico electrónico, entre comillas, me parece que los Paradise Lost son los que mejor lo ejecutaron. El Doom Gothic, me parece que los que mejor lo ejecutaron fueron los Paradise Lost. Es que me parecen la banda. Pues no sé por dónde empezar. Bueno, sí. Diciendo, aquí que, poniéndote un programa monográfico sobre Paradise Lost para grabar algún día. Porque yo creo que en 10 minutos metidos aquí en este mare magnum de grupos góticos no vamos a poder dar fe ni ser justos con la trayectoria de Paradise Lost, que es tremenda. O sea, es un grupazo, es increíble. La banda de Nick Holmes es muy influyente, con una discografía que ha variado mucho en el tiempo, pero es que no tienen disco malo, siempre me han gustado. Quizás unos sean mejores que otros, pero bueno, como tú has dicho, bueno, empezaron con un sonido más death metal. La verdad es que los primeros discos no me gustan tanto, pero el Icon y el Draconian Times, con un sonido más doom, fue toda una revelación, ¿no? Yo cuando los escuché realmente sentía emociones escuchando sus guitarras, porque esas guitarras llevaban dolor consigo. Eso sí que es gótico, eso sí que es emocional. Es un grupo muy, muy, muy, que sabe transmitir muy bien muchos sentimientos con su música. Es una música muy, muy triste, ¿no? Es luego, posteriormente, con sus otros grupos que incorporaron elementos más góticos, incorporaron incluso hasta elementos industriales cercanos a grupos como Depeche Mode, pues realmente también me gustan, ¿no? Son discos que les tengo muchísimo aprecio, ¿no? Por ejemplo, One Second o Host, que muchos de los antiguos fans, ¿no?, de los primeros discos, pues reniegan. A mí también me encantan, ¿no? Y luego, pues posteriormente, quizás haya unos discos ahí en los 2000 que son un poco reguleros, pero yo creo que los últimos están bastante bien. Han vuelto de nuevo a su sonido primordial, ¿no?, de doom, un poco más guitarrero y rockero, pero incorporando siempre elementos góticos, y yo creo que están bastante bien equilibrados. Y también he de decir que me encanta la voz de Nick Holt, que es un vocalista impresionante, con muchísimos registros, que incluso que no cantando guturalmente, tiene una voz que me llega, ¿no? Y bueno, muchísima calidad, y sobre todo una producción en cada uno de los discos brutal. O sea, es que está llena de detalles, es un grupazo. Voy a hacerlo un poco resumido, no voy a entrar en profundidad. Podríamos decir que la discografía de los Paradise Lost va en paquetes, ¿no? Va en grupos de discos. Podríamos decir que los dos primeros, el Lost Paradise y el Gothic, sobre todo, son los más death metaleros doom, más oscuros, más profundos, Nick Holmes cantando gutural a saco, las guitarras muy lentas, muy densas, muy pesadas, ¿no? Muy marca de la casa de ese movimiento, ¿no? Más death. A partir del Sage of God viene, podríamos decir, un grupito de discos que son el Sage of God, el Icon y el Draconian Times, que van metiendo elementos un poquito más heavy metaleros, incluso thrash metal, y la voz de Nick Holes va variando de ese gutural a un tono más melódico. Incluso a veces nos recuerda a James Hetfield de los Metallica, sobre todo en el Draconian Times. Hay un corte aquí, Alberto. Entra One Second, año 97, por cierto. Podríamos decir que la era electrónica entra dentro del mundo gótico, como hablamos en la evolución del metal gótico. Pues bueno, la mayoría de bandas góticas se vuelven locas e intentan meter esos elementos electrónicos. Ya hablamos de bandas como My Dying Bride, como Theater of Tragedy, Tiamat, multitud de bandas, Samael. Y aquí, pues Paradise Lost, como siempre, incluso Monster. Podríamos decir que son los que se adelantan quizás un año o dos al resto. Sacan el One Second, que para mí es una mezcla maravillosa del metal gótico y esa electrónica. Quizás con Host dan un salto demasiado grande, porque prácticamente las guitarras desaparecen y se vuelve un grupo de tecnopop. Una de las grandes... Sí, Depeche Mode, efectivamente. Pero, Alberto, una de las grandezas de Nick Holmes es que él siempre ha hablado del movimiento New Romantic, porque él siempre ha hablado de bandas como Soft Cell, como OMD, como Human Liu, como referencia para ellos, incluso haciendo death metal, ¿vale? Entonces, bueno, son personas que siempre han estado abierto a todo eso, ¿no? Siempre lo han hablado, siempre lo han dicho y nunca han renegado de ningún disco que han hecho, por mucho que el tiempo haya pasado. Y eso no lo hemos visto con otros grupos, ¿no? Que cuando han vuelto a sus inicios han renegado de sus discos más experimentados, ¿no? Aquí estamos hablando de personas que están orgullosas de todos sus trabajos. Ellos han hecho lo que les ha apetecido en cada momento. Sin entrar en detalles, nos paramos en el Host. Tú eres amante de Depeche Mode. Yo soy amante de Depeche Mode. Como disco de tecnopop, de electropop, de electro rock, ¿qué opinas? Pues a mí me gusta mucho. Yo creo que es un discazo. Evidentemente las guitarras se quedan muy atrás y las cajas de ritmo son protagonistas y la voz es incluso aún más suave que la anterior, pero me gusta, ¿no? Me gusta, no sé, Nothing Sacred o Host, la canción Deep, me encanta, pero quizás no sea Paradise Lost, ¿no? Es como irse demasiado la olla, ¿no? Efectivamente. Entonces yo conozco muchos fans del tecnopop que empezaron a escuchar a Paradise Lost. Por ahí. A mí me gustaban Paradise Lost y me gustaban antes y me gusta el tecnopop. Pero yo soy muy abierto dentro de mi historia musical. Yo escucho de todo, pero no estoy acostumbrado a que la gente sea tan abierta, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿no?, que gente del tecnopop me trajera Paradise Lost, y comprendo perfectamente que los fans de Paradise Lost renieguen de este disco, ¿no? Yo también. Bueno, aquí entramos en un cambio. Bueno, Paradise Lost sacan ese disco por las circunstancias que sean. Y luego sacan Believe in Nothing, un disco que vuelve un poquito a sacar las guitarras a relucir. Para mí, el peor disco de los Paradise Lost, curiosamente, porque me da la sensación de que tiene el sonido más alternativo de los Paradise Lost. Creo que las guitarras son demasiado felices, creo que van a terrenos comerciales en exceso y se aleja un poco de esa melancolía, oscuridad, nostalgia que me pueden en principio reflejar los Paradise Lost en la mayoría de sus discos. Aquí viene, podríamos decir, el disco que tenía que haber salido después del One Second, ¿vale? Que es el Symbol of Life. El Symbol of Life hubiese sido el disco perfecto tras el One Second, porque mantiene esa lógica, ¿no?, de evolución. Es como si dijésemos que los Paradise Lost están haciendo una evolución circular, ¿vale? Porque a partir de ahí el sonido se vuelve un poco más oscuro con el Paradise Lost, que mantiene un poco esa esencia electrónica, pero ya empieza a meter guitarras mucho más oscuras. Luego viene el In Requiem, que podríamos decir que es el punto donde ya dicen, vale, hasta aquí llegamos, la electrónica llega hasta aquí, y a partir de aquí ya viene otra vez esa vuelta a sonidos del Draconian Times, del Icon, con discos como el Faith Divide Us o Death Unite Us, el Tragic Idol, y el de Plague Within, ¿no? Podríamos decir que son tres discos que mantienen ese sonido más como he comentado, Draconian Times, Icon. Con el de Plague Within hay que tener en cuenta que Nick Holmes empieza a meter de nuevo el gutural y llega Medusa. Y llegó Medusa en el 2017. Son los Paradise Lost del Gothic. Y volvemos a tener a los Paradise Lost más Doom, más Death Metaleros. Y es lo que vamos a reflejar un poco con el tema siguiente que vamos a poner. Así que esa es un poco la evolución y esa es la grandeza para mí de estos Paradise Lost, ¿no? A mí es que me vuelven loco, Alberto. Es un grupo además que no tiene nada que mostrar, ¿no? Tiene una carrera que ya habla por sí misma, ¿no? Yo creo que es otro grupo que tenía que ser más grande de lo que realmente. Y mira que son grandes, ¿no? Es un gran nombre. Pero yo qué sé, Metallica han llegado a sitios muy altos y por qué no con Paradise Lost, ¿no? La verdad es que me hubiera gustado pues verlos quizás por esos cambios de estilo, ¿no? Y que les han impedido. A lo mejor si hubieran sido un poco más pachacones en el Doom, a lo mejor pues hubieran llegado más arriba, ¿no? No lo sé. Yo lo único que puedo decir es que también he tenido la suerte de entrevistar a Nick Holmes. Fue en una rueda de prensa y luego me quedé hablando con él. Y me pareció un tío muy británico. Inteligente. Pero muy británico, tío. Muy británico, porque yo me acuerdo que estaba lleno todo de fans del death metal y de la etapa antigua y no soportaban los discos electrónicos, ¿no? Entonces era todo críticas, ¿no? Y él estaba enfadadísimo, ¿no? Y yo llegué al final y dije, pues mira, a mí me encanta esta nueva etapa. Me encanta Depeche Mode y me encanta el Tecnopop y es algo que yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? Me encanta muy. Y el tío, pues, le encantó, ¿no? Que viniera alguien a decirle este tipo de cosas. Y digo, sí, es que la gente es muy cerrada, no podemos estar haciendo siempre el mismo tipo de música todo el rato, ¿no? Además que la entrevista fue en la sala Canciller, antes de su concierto, que fue un concierto que fue memorable, de la gira de One Second. Wow. Y bueno, en directo son la hostia. Todo esto hay que decirlo, vamos. Tiene un sonido impecable. Y él canta. Bueno, es un vocalista increíble. A mí me encanta. Sí, yo tengo que decir. Lo que sí que es verdad, como tú has comentado que debería de tener más éxito, ellos con Draconian Times y con One Second superaron el millón de copias. Fueron el primer grupo de Gothic Metal que superaron esa cifra. Esa cifra es brutal. Estamos hablando de finales de los 90. Y quizás ese cambio tan drástico en su estilo musical a ellos les pasó mucha factura. Luego se recuperaron y continúan teniendo un estatus bastante digno, lejos de ese Draconian Times o de ese One Second, pero que siempre están ahí, ¿no? Me parece un grupo que siempre llena decentemente sus recintos, un grupo respetable. Tampoco es un grupo muy pródigo, por ejemplo, en festivales. Ellos son más propensos a hacer sus giras y no meterse en festivales, que quizás les daría más visibilidad para mucha más gente. Y prácticamente podríamos decir que ese es el único problema que han tenido, el único pero, porque formación estable, y por eso creo que han sido tan grandes y tan buenos en sus discos, porque prácticamente los cuatro miembros, los cuatro amigos de instituto son los que están en la formación y solo el batería ha sido el que ha ido variando, y por eso me parece que son una de las grandes bandas y una de las bandas más estables dentro de esos gustos que tenemos personalmente cada uno, ¿no? Y yo creo que unos Monspell, por ejemplo, se reflejan muchísimo en estos Paradise Lost, porque los Monspell siempre han ido un paso por detrás de la evolución musical de los Paradise Lost, y para mí que siempre estos portugueses han tenido como referente a los Paradise Lost, ¿eh? Un poquito por delante de ellos, ¿eh? Sí, yo creo que son unos pioneros Paradise Lost, y yo creo sobre todo con Icon y Draconian Times alcanzaron un sonido muy característico que ha sido muy influyente en cantidad de bandas de los años 90, ¿no? Creo que hay una serie de grupos británicos en los 90, ¿no? Como My Dying Bride, Anathema. Ellos. Anathema, sí, que es que fueron muy influyentes, ¿no? Es una forma nueva, ¿no? De, de hacer música rockera, pesada y muy expresiva, y es como muy existencialista, ¿no? Es la verdad es que escuchas sus discos y son muy emotivos y consiguen con sus guitarras transmitirte muchísimas cosas que antes no se habían conseguido transmitir, ¿no? De esa manera. Yo creo que ellos fueron pioneros en eso. Sí, bueno, y claves para el movimiento gótico finlandés de bandas como To Die For, Charon y Enwinden, que basan muchísimo su sonido a discos como Draconian Time, incluso como One Second. Bueno, para ver esa diferencia de los Paradise Lost de esa época más famosa, más clásica, relativamente más exitosa de los Paradise Lost con el Draconian Times y el tema Hollow Land, vamos a escuchar From the Gallows. Y la demostración de que los Paradise Lost han llegado a un momento, hay que decir que han sacado ahora un disco nuevo, Obsidian. Quizás han bajado un pelín el pistón en oscuridad, en profundidad, en guturalidad, en doom. Se han vuelto un pelín a volver al sonido del The Plague Within anterior y se han alejado un pelín de este Medusa. Pero bueno, os dejo con un tema del disco Medusa, posiblemente el disco más oscuro, más gótico, más doom, más extremo de los Paradise Lost desde el Gothic, en aquel lejano 91-92. Joder, cómo pasan los años, Alberto. Tremendo. Bueno, a disfrutar de este tema, ¿no, Alberto? A disfrutar, sí. Bien, y tras Paradise Lost habéis ya escuchado Carrion Flowers del disco Abyss 2015. Ya entramos en época actual, ya estamos entrando en esta década más actual con Chelsea Wolf. Curiosa, esta tía la conozco yo desde hace un año y medio, dos años, desde que escucho a tus amigos, Testigos del Crepúsculo, porque es bastante habitual y la tiene muy presente. Y estamos con una tía, porque hay que hablar de una artista, hay que hablar de una artistaza. Yo creo que esta artista nos recordará también a artistas del pasado, eso ahora lo hablaremos un poco, Alberto. Pero yo creo que esta tía es inclasificable. Entramos de nuevo un poquito, podemos asemejarla un pelín, aunque esta tiene más variables, al grupo que hemos hablado anteriormente, ¿no? A Spiritual Front, ¿no? Entra dentro del movimiento gótico, pero podíamos entrar aquí a sonidos más Darkfall también. Doom, a veces, yo creo que mete elementos electrónicos y me recuerda a veces a Björk, tío. Me recuerda a Björk, pero más oscura. Sí, tiene folk también y incluso cosas de country. De country. Es una norteamericana y es relativamente reciente, incluso pues a partir del 2010, ¿no? Podemos decir, por meter una referencia medio actual. Que sea abrazada por la escena gótica, pero no es estrictamente gótica, y también pues hay otras escenas que les gusta mucho esta chica, ¿no? Incluso podemos decir que también sale, ¿no?, en revistas y en webs que están destinadas al mundo metalero, ¿no? Es una chica que, como tú dices, es una artista, es una folclórica, por decirlo de alguna manera. Es una chica con un aspecto muy gótico, muy guapa ella, muy romántico. Y tiene sonidos muy inclasificables, discos muy, muy diferentes, con un sonido muy, muy pesado en algunas ocasiones, más cercano al doom y otro más cercano al country. Pero siempre desde una posición deudora de Johnny Cash, ¿no? Que podemos decir que es el gótico del country, ¿no? Con esa voz profunda, esas tristezas existenciales y esa guitarra reverberante, ¿no? Que son cercanas al movimiento gótico, ¿no? Y yo creo que es una chica muy interesante, muy, muy, muy particular. Y creo que es una propuesta muy refrescante en el mundo de la música oscura. No gótica quizás, pero sí oscura. Sí, aquí podíamos ver un poco que esta Chelsea Wolf tiene dos influencias grandísimas. Una es su padre, que es músico country. Por esa pues viene esa generación, ¿no?, esa genética de familia. Pero luego vendría lo que es su gusto personal, ¿no? Y ahí yo creo que ya entran esos parámetros oscuros, ya entra pues quizás pues toda esa influencia de ella descubrir pues bandas dentro del rock gótico, sobre todo pues supongo que la escena americana, ¿no?, de los 80, finales 70, principios 80, pues que en Estados Unidos siempre han tenido bastante, bastante profusión, ¿no? Podemos hablar de bandas desde New York Dolls, The Cramps, Christian Death, y hablar pues un montón de bandas. Y luego pues bueno, una chica que podríamos decir que no tiene miedo a tocar cualquier estilo dentro de ese gótico que estamos hablando hoy, porque se mueve como pez en el agua en sonidos ambientales, sonidos industriales, sonidos heavy metaleros. Y yo creo que un poco Chelsea Wolf nos demuestra o nos enseña la realidad del mundo gótico, ¿no? Yo creo que los metaleros estamos muy enclavados en nuestro mundo, ¿no? Pues bueno, Paradise Lost, luego vienen grupos como Theater of Tragedy, hoy en día no, pero por ejemplo 16 Night Days, que vamos a hablar luego, ese movimiento que en los 90 tuvo tanto éxito dentro del black metal también con grupos como Cradle of Filth, Dimmu Borgir, y creemos que no existe nada más allá del gótico en esos parámetros, ¿no? Y cuando descubres, pues como antes hemos descubierto los Spiritual Front, ahora por ejemplo la gente escuchará a esta Chelsea Wolf, pues irremediablemente tenemos que ir al principio del programa, Alberto, y tenemos que ir a The Candance, porque realmente estamos viendo esa evolución de este gótico dentro de todas estas variantes que se mueven dentro del New Age, del Dark Country, del rock, de lo acústico, y es la realidad del mundo gótico actual. Efectivamente, el Dark Country está de moda últimamente en el mundo gótico. Es increíble cómo a medida que va pasando las décadas, pues se van incorporando elementos nuevos y va creciendo el tema, ¿no? La imagen del vaquero vestido de negro, ¿no? Con el sombrero y cantando canciones profundas, ¿no? Repletas de historias oscuras, ¿no? Muy enraizado en el rock norteamericano. Eso está muy, muy, muy, muy presente, ¿no? Y hay grupos como Woven Hand que son, digamos, pues muy característicos de este sonido y muchos otros, ¿no? Y Chelsea Wolfie, pues también es una heredera de todo este tema, ¿no? Como tú has dicho, pues podemos tratar la música norteamericana de raíz como música étnica también, ¿no? Y ella pues trae mucho de ese legado al actual y yo creo que para las nuevas generaciones pues es una entrada al mundo oscuro pues bastante importante. Tiene mucho éxito. Chelsea Wolfe es bastante conocida. Y creo que lo tiene todo, ¿no? Para poder conectar con la gente joven actual, ¿no? Es muy feminista. Yo creo que el feminismo es y cómo se siente la mujer, ¿no? Que intenta quitarse, ¿no? De años de machismo y siglos de machismo de encima. La brujería y la magia, el tarot. Todo este tipo de cosas ocultistas también tiene presencia en su música, que es algo como muy, muy gótico y muy de hoy en día, ¿no? Y luego, pues también la apertura musical, ¿no? El jugar con varios elementos, porque también a veces mete unas guitarras lacerantes y pesadas que son muy cercanas al doom. Que también pues les ha atraído a mucha gente del metal. Para mí, a nivel de chicas, por ejemplo, de una mujer en el mundo de la música, creo que hoy en día es para mí el máximo exponente. Es una tía que es muy importante. Es como la nueva Siouxsie, ¿no? Entre comillas. Pues no te vas muy lejos, porque a mí me ha venido a la mente ya no solo Siouxsie, incluso Nina Hagen, incluso me ha venido Diamanda Galas, no por nada, ¿no? Pero por ese poco miedo de experimentación, ¿no? De ser capaces de tocar cualquier palo y si se tienen que alejar del gótico se alejan, si se tienen que alejar del country se alejan y si tienen que acercarse al industrial se acercan, o como tú has dicho, si tienen que meter unas guitarras de doom o de un metal bastante duro, lo meten, ¿no? Entra dentro de ese saco de pues prácticamente de unas genias, ¿no? De unas multiinstrumentistas. Y por ejemplo, hemos escuchado antes Carrion Flowers, ¿no? Que entra dentro de unos parámetros quizás más típicos, más pop rock, vamos a poner, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar, por ejemplo, Be All the Things, del disco Birth of Evidence del 2019. Y estamos ante un disco prácticamente intimista, prácticamente acústico. Y lo más simple y sencillo que puede entrar dentro de cánones del gótico. Es un disco precioso, es un disco que está hecho a posta así, ¿no? Quiero decir que es un disco folk e intimista, de ella sola con la guitarra. A primera orden puedes pensar que vaya rollo, ¿no? Un disco de estos, pero realmente no. Realmente es un disco entré en él y me sacó emociones muy muy fuertes. Es un disco que habla de la América profunda y cómo nace América de la violencia y la violencia que hay implícita en las relaciones sociales norteamericanas, lo polarizado que está todo y cómo surge, ¿no? el dolor y cómo pues ellos tienen una tradición de sangre continua, ¿no? y de horror, ¿no? Es muy triste, ¿no? Es como un lamento, ¿no? por esa tradición. Y con su guitarra y su voz, una voz cristalina, triste, muy expresiva, preciosa, pues cuenta muchas cosas y es un disco muy emotivo Y a mí esta canción me parece preciosa, Be Your Things, y por eso la he elegido. Es un disco que no es menor, es un disco particular dentro de la discografía, este no es su sonido típico, pero me parece que es bastante, bastante llamativo y que tiene mucha calidad. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este Be All Things de Chelsea Wolfie y ver, pues bueno, las variantes que estamos tocando en el programa de hoy. Por cierto, una tía que tiene un vozarrón, cuando lo saca a relucir, muchas veces queda apagado por ese tipo de música tan intimista, ¿no? Tan introspectiva, pero cuando tiene que sacar la voz es brutal. Tiene un registro bestial y muy activa, por cierto, porque la verdad es que lleva un ritmo de un disco cada 2 años, aparte de alguna cosilla más, y eso es un ritmo muy muy alto para los cánones de hoy en día. Así que, Alberto, brutal, o sea, que sorprendente, y que la gente descubra nuevos valores dentro de esta música, pues más alejada del metal que solemos tocar en Rock Entre Amigos. Go to let go. I want to be. Y como habéis visto, pues bueno, aquí hay un yin y un yang, un blanco y negro. Alberto nos trae pues ramas diferentes, ¿no? Alejadas de, como digo, del metal. Va a parámetros, pues bueno, más profundos, ¿no? Que hay que escarbar más dentro del rock gótico, del mundo gótico, de ese mundo oscuro. Y bueno, y Kika Maiden os trae la parte rockera. Y habéis escuchado Wasting the Dawn de los 69 Days, estos finlandeses, que tienen una historia muy curiosa, porque los 69 Days, Alberto, comienzan realmente como una banda de glam, una banda de glam rock, que sin visos prácticamente de gothic por ningún sitio, y es un poquito a partir de que bandas de gothic metal empiezan a salir, o de gothic rock empiezan a salir en Finlandia, y que bandas como Paradise Lost, como Sister of Mercy, empiecen a hacer giras por Finlandia. Pues estos 69 Days, pues hay un par de giras que son apoyo de los Sister of Mercy, y a partir de ahí empiezan a sentirse influenciados por este movimiento también gótico. Y es curioso porque ellos se forman a principios de los 90, pero este Wasting the Dawn que acabamos de escuchar, yo para mí es el primer tema realmente gótico de esta banda. El primer disco que no es gótico, pero sí que tiene esas puntaditas, y empieza en el año 99 a decirnos que estos 69 Days están cambiando. Y a partir de aquí el mundo de los 69 Days cambian, entran a terrenos mucho más hard rockero góticos, a coger influencias de los Sisters, a coger influencias de los The Cult, del Sonic Temple, de ese sonido más hard rockero, pero dentro de ese rock gótico. Y nos los transforman, aparte de que ellos visualmente también empiezan ya a vestir con ropajes oscuros, se van de los colorines que estaban tocando con esa época anterior de principios de los 90, mucho más glam, y nos transforman estos 69 Days sacando discos como este Wasting the Dawn, como el Paris Kills, considerado quizás su mejor disco, el Blessed Be. Y entramos en una época que posiblemente entran a formar parte de las mejores bandas del rock gótico. Pues bueno, esta banda es gótica rockera, es otra banda que digamos que no es 100% gótica fina, por decirlo de alguna manera, sino que es incorporar los elementos pues más macarras, ¿no? al mundo del gótico, y realmente tiene una trayectoria bastante larga. Y han sido totalmente incorporados, sobre todo a la gente que le gusta el apartado más duro, ¿no? Dentro del gótico. Yo creo que hacen una especie de rock and goth and roll, ¿no? como lo llaman, ¿no? Es rock and roll y combinado con el gótico. Es algo muy, muy curioso y que lo hacen extraordinariamente. Me recuerda mucho a Type Negative. También la voz de Jilky 69, nuevo personaje también. Sí, pero quizás un poquito menos románticos, ¿no? Son más, venga, vamos más a beber un poco de bourbon y a pasarlo bien, ¿no? Menos trascendentes. Por eso, Alberto, por eso quizás han llamado la atención mucho más en Estados Unidos. O sea, han tenido cierto éxito en Estados Unidos, porque mantienen la esencia mucho de ese hard rock de los 80, de bandas como Motley Crue, como después a lo mejor Rat, como Guns N' Roses, ¿no? Tienen esa macarrez, pero oscura. Sí, mantienen ese toque. Son muy americanos, ¿no? Sí. De hecho, pues como tú has dicho, los primeros discos pues estaban muy influenciados por el Sleaze Rock, ¿no? Okay. FC5, Los Dictators, Stooges, etcétera, ¿no? Y como tú dices, pues a partir de Wasting Down, pues han sido influenciados por el gótico, ¿no? Yo creo que también pues el hecho de ser editados por Roadrunner aquí en Europa, ¿no? Que es una discográfica que ha editado mucho metal gótico, y es una discográfica que en los años 90 fue fundamental, ¿no? Que les abrió muchas puertas, ¿no? Y bueno, la verdad es que el éxito, y se escuchó mucho en las discotecas góticas, fue el Gothic Girl, ¿no? Que realmente supuso un petardazo, ¿no? Para la banda, con el disco este Blessed Be, que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Pero es que luego todo continuaron con otro discazo, ¿no? Como el Paris Kills, que también pues es que son pues, bastante divertidos, ¿no? Dentro del rollo gótico. Yo que me parece un un grupo que además ha sido muy consecuente, ha sido muy con una trayectoria que sí que, al contrario que otros, pues ha sido larga y constante, y yo creo que tienen bastante éxito por lo que dices, ¿no? Porque son muy americanos y es normal que en América pues tenga tanto éxito, ¿no? Quizás le falta un poco de romanticismo para ser considerados góticos puros 100%, pero vamos a desde luego este rollo que llevan tan divertido me parece un poco como los Ramones, ¿no? Que son autoconscientes de que van a hacer siempre a lo mejor, ya tienen un sonido muy característico, van a hacer siempre el mismo disco, pero siempre cambian cosillas y tal, y siempre llaman la atención, y bueno, el último disco pues también está muy bien, te dan lo que esperan, claro, pero te gusta. Es que ahora que has nombrado los Ramones, es que Jirky no te da la sensación de que tiene un emulo de Joy. Totalmente. Es que yo lo he visto en directo muchas veces, que lo ves en tal, y coño, la planta, el espigao, ¿no? Alto, así, sus movimientos, te da esa sensación, tiene ese elemento punk, ¿no? De, así más banal, más americano, es verdad. Sí, sí, es un personaje. Sí. Bueno. Es un personajazo, porque Alberto es uno de las jóvenes eminencias finlandesas en estudios. Es un tío, es un filántropo, podríamos decir, de personaje, ¿no? Un tío que trabaja para ONGs, ha sido, o sea, dentro de ese hombre teatral que tenemos ahí como cantante de los 69 Days, realmente en Finlandia es un tío muy, muy valorado. Bueno, pues Jirky es que tiene una pinta impresionante, ¿no? Parece un actor salido de una película de vampiros, ¿no? Las gafas siempre puestas, el cuero negro, esos sombreros americanos, en fin, una apariencia muy impactante, ¿no? A mí me parece un grupo, pues, como los The Cool. Sí, sí, sí. Este tipo de grupos, ¿no? Así rockeros y con ciertas tendencias oscuras, y que la verdad es que te pone una canción y te da muy buen rollo. La verdad es que a mí me parece un grupo pues bastante reseñable. Sí, bueno, podríamos decir que a partir de esa evolución que hemos comentado de los 90, pues quizás más glam rockera, cercana al hard rock americano. Muy deudor también de los Hanoi Rocks de también de esa zona de ahí de Escandinavia. Es una banda de hard rock, sí, que era, bueno, una influencia grandísima para bandas americanas. Por cierto, tenían más éxito en Estados Unidos que en Europa, estos Hanoi Rocks. Y Alberto, no sé si tú lo ves así, quizás ellos tienen una época relativamente pura dentro del gothic rock, con esos discos que hemos hablado, Blessed Be, Paris Kills, incluso el Devils, que es otro gran disco, y a partir de All Angels, con la salvedad quizás del Back in Blood que viene a posterior, a partir de All Angels esa rama gótica empiezan a dejarla un pelín de lado, incluso la voz de Jirky deja de ser tan oscura, porque él al principio no cantaba tan profunda, ¿no? Tan emulando, podríamos decir, a Andrew Eldritch, por decirlo de una manera, de los Sisters. Tenía una voz más clásica rockera, con los discos góticos la profundiza, ¿no? La hace más oscura. Y a partir del Angels empiezan a darle de nuevo un sonido más hard rockero, alejarse de sonido más gothic rock. Y quizás, bueno, con el Back in Blood vuelven un poquito a ese sonido gótico, pero los últimos discos, quitando el West End, el último, quizás han ido a una variante más hard rock clásica americana, ¿eh? Sí, ellos siempre han estado en la balanza, ¿no? Sí. Entre el gótico y el rock, y algunas veces pues se van más a una y otras veces se van más a otra. Y bueno, pues incluso me recuerdan esos discos como a los Cramps o a los Misfits, sí, grupos de ese tipo, ¿no? Que son incluso hasta más punk, ¿no? O más años 50, más que esa parte de Sister of Mercy que siempre han tenido, ¿no? Que ha sido un grupo que evidentemente ha influenciado mucho a 69, y yo creo que en esos discos la influencia del señor Eldritch es menor. Sí, bueno, una cosa que se me ha olvidado comentarte, en los dos discos principales de los 69 Days dentro del gothic rock, que podríamos decir que es el Blessed Be, por ejemplo, y el Paris Kill, sobre todo el Blessed Be y el anterior, el Westing the Dawn, Mick Valo Mídalo de los Him ayudó a componer más de la mitad de las canciones y participó en las grabaciones. Aquí vemos un poco. Posición. Claro. Ahí eso es muy importante. Es muy importante para ese cambio de chip, junto a que en esos años, pues como hemos comentado antes, ¿no? To Die For, Sharon and Wine, una cantidad de grupos salían practicando un gothic metal, que eso junto a Him, que fue la cabeza visible de Rasmus, pues bueno, creó un movimiento que podíamos decir que los 69 Days son la parte más macarra de todo ese movimiento, ¿no? Mucho más metálico, y estos son más rockeros, ¿no? Así que ese es sobre todo el punto que a mí me parece más interesante de los 69 Days, ¿no? Que mientras la mayoría de bandas finlandesas estaban más cercanas a un gothic metal, influenciados por Paradise Lost, por ejemplo, pues quizás estos siguieron por esa marcha más hard rockera, más macarra, más americana. Y es lo interesante para mí, sobre todo, de esta banda. Y hay algo muy particular de ellos, y es que son oscuros y góticos, pero no lo son felices, son felices. Como íntegra o seria, sí, ¿no? Sino sí, que utilizan los elementos para pasárselo bien. Exacto. Y ser molones, ¿no? Y eso es algo que, en vez de hacerlo pues algo que les lastre, es algo que mola mucho. Mm. Y es que 69 molan mucho, o sea, tú les ves tocar y es que son molones, son divertidos y como el rock and roll, ¿no? A pasárselo bien, siendo góticos, ¿no? Y eso es algo que me parece muy reseñable en ellos. Claro, es que como tú me comentaste hace poco, es que en el mundo gótico a veces se ríe, ¿no? Y entonces, pues bueno. Sí, ese sentido del humor. Yo creo que lo han dicho en alguna entrevista, ¿no? Que no son seriamente góticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no son como Sister of Mercy, ¿no? Que el tío, pues, Andrew Eldritch es algo. Bueno, que también tiene su parte de humor, ¿no? Joder. Así es. Bueno, vamos a escuchar Two Horns Up del West End, del último disco de los 69 Days, con la particularidad, la grandeza de que aparece Danny Field cantando junto a Jyrki con estos 69 Days. Danny Field, cantante frontman de los Cradle of Filth. Tengo que decir que yo adoro esa banda, me da igual la gente que critique a los Cradle of Filth. Me encantan, ya los traeremos algún día para aquí. Y me parece un tema brutal, brutal, porque mezcla esos elementos, ¿no? Esa dureza, esa agresividad con la voz de Danny Field, ese Jyrki, esa personalidad con esa voz que tiene. Y bueno, un tema muy buen rollero, ¿no? Sí, sí, muy, muy cañero en su línea, en la línea de pasárselo bien, bourbon, muy Hanoi Rocks, como tú has dicho, y a desfasar. Dos cuernos arriba, es que es lo que mola, ¿no? En el heavy metal y así, que hay que sacar un poco esa vena rockera, que Alberto no nos meta la melancolía constantemente, la nostalgia, ¿no? Y la tristeza, y que esa simbiosis sirva para que yo le alegre y él me entristezca. Y así vamos los dos un poquito retroalimentándonos. Así que, Alberto, vamos a escuchar este Two Horns Up del disco West End de los 69 Days. Dancing at your hospital bed, a doctor snakes curl up, the curtains part. Will you try to brave my fire? We lost for the wine. Bueno, Alberto, y me vuelves a traer la rama más nostálgica, la más melancólica, la más country, no country, va, vamos a poner otra vez neofolk, folk, curioso, curioso, porque estos rom, pues bueno, entran dentro de esa vertiente menos conocida dentro del metal, dentro de los seguidores del metal gótico. Y de nuevo nos vuelves a meter pues un grupo que se aleja por completo de los parámetros de Rea. Sí, pero también te digo que he visto en muchas páginas de metal que comentan los discos de Rom. Es un grupo que de alguna manera u otra ha conseguido calar en algunos ámbitos de la música de metal. Incluso en el último disco, pues hay varias gente de varios grupos de metal, entre ellos, por ejemplo, Behemoth de Nergal, ¿no? que colabora con ellos, ¿no? Yo creo que es una banda que es extraordinaria y creo que ahora mismo está en un momento de forma impresionante. Creo que los dos últimos discos son obras maestras. Es un grupo de Luxemburgo, ya ves, sí. hay músicos en Luxemburgo, aparte de evasión de impuestos, y es un grupo que nació en Colmin Industry, que es una discográfica muy importante de Suecia, que también tiene que ver algo con el black metal, porque supongo que incorporó elementos más industriales al black metal, con varios grupos, como MZ-14 o Revenge o muchos otros, ¿no? El caso es que es un sonido industrial con el que nace. Poco a poco fue metiendo la guitarra del Dark Folk y es un grupo que ha ido creciendo, sacando algunos discos interesantes. Su primera obra maestra fue Today Among Strangers, que hemos escuchado, no sé si hemos escuchado la primera canción, ¿no? Hace un rato. Sí, tu Diamond Strangers es el primer tema que ha sonado tras 69 Days. Sí, que es un disco que habla de los exiliados españoles de la guerra civil. porque este chico Jerome, el líder de ROM y único integrante, pues proviene de familiares exiliados de la Guerra Civil Española, y te habla un poco de cómo se siente un exiliado, ¿no? Y bueno, es un disco que a mí me llegó profundamente, porque te sabe expresar muy bien los sentimientos de pérdida de tu tierra, ¿no? De la patria. Es una persona que habla en términos políticos, no se posiciona nunca, pero sí es un grupo muy político que te habla de circunstancias políticas, te habla de la inmigración, te habla de problemas actuales, e incluso en el último disco te habla de la pandemia, ¿no? De hecho, la canción que vamos a escuchar la próxima, pues es un poco, te habla de lo que supone el coronavirus, y de hecho la aportación de Behemoth es como una especie de conjuro, ¿no?, que está maldiciendo a Europa, ¿no?, que es el coronavirus. Es bastante impactante. Es un grupo que, como siempre en los que he estado poniendo hoy, no es que sea estrictamente gótico, pero está muy, muy, digamos, acogido por la escena gótica, y concretamente hay una escena que es la del dark folk, que es muy propia del gótico, que surgió en los 90 y que es un poco más medieval, con una música más tranquila, donde la guitarra acústica es muy importante, también los timbales o las percusiones con tambores. Es una aportación un poquito más medieval, mucho más, más política. Sí que te habla de problemas, pues yo qué sé, derivados de Europa, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, los nacionalismos, etcétera. Luego también hay algunos grupos que te hablan de aspectos y hacen música militar. En fin, hay varias variantes, tantas como para aburrir. Y ROM, yo creo que es el grupo que ahora mismo es más importante del dark folk, ¿no?, y por eso lo he traído. Cuando escuché a ROM, que lo había escuchado también anteriormente, porque como tú has dicho, es un grupo muy reseñado en muchas páginas web de metal, sobre todo el último disco y tras la participación sobre todo de Nergal en el disco. Bueno, por cierto, el disco que sacó Nergal en solitario, que se llama el Me and That Man, que es un proyecto que sacó Nergal aparte de Behemoth, tiene mucho este rollo, se va hacia elementos dark country, y aquí vemos un poco cómo Nergal también busca otros terrenos oscuros dentro de ese metal extremo que él practica, también se aleja y hace otras cosas. Un disco bastante criticado, bastante poco no han sido muy benévolos con lo que ha querido hacer Nergal con su proyecto, pero bueno, alejándome un poco de este comentario, me vino a la mente, sobre todo el último disco, que podíamos haber metido perfectamente, en vez de a los New Model Army en el anterior programa, del pop al rock y al metal y al punk, podía haber entrado perfectamente New Model Army en este programa especial gótico, porque yo creo que New Model Army, sobre todo la parte acústica con Gene Sullivan, creo que entra en los cánones de tanto de ROM como del anterior grupo que has hablado. Y yo creo que los New Model Army en ese aspecto quizás fueron los precursores de muchos de estos sonidos que estamos escuchando. Pues sí, totalmente, ¿no? Esas canciones folk, sí, digamos un poco como escocesas, ¿no? Sí, sí. Con la voz de Justin Sullivan, solo, ¿no?, cantando historias, pues a lo mejor, pues también muy políticas. Claro, claro. Pues ese es totalmente dark folk, por supuesto. Efectivamente, ya ves lo que son las cosas, ¿no? Como, bueno, el no saber enclavar muchas veces a grupos, ¿no? Y joder, pues perfectamente, como hablamos muchas veces que hay grupos que no sabes dónde meterlos, pues bueno, tienes que crear programas para poderlos meter y que la gente los descubra. Y cómo vas hilando, ¿no? Y cómo vas metiendo grupos y vas diciendo, joder, pero si estos maman de aquí y maman de allá, y al final todo lo mismo, que es lo que hablamos. Rogue entre amigos muchas veces. Pues este último disco me parece mucho más intimista también de nuevo, más country, incluso más dark country, más dark folk que quizás los discos anteriores de los ROM. ¿No te parece que este último disco es un poquito más así, más intimista? Sí, incorpora elementos como también de Nick Cave, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Sí, todo como menos épico, ¿no? Sí, más sencillo, ¿no? Más simplista, mucho más menos complicado, como si hubiesen querido simplificar la producción del trabajo. Bueno, yo creo que Jerome está jugando a ser una especie de bardo actual, una especie de como los juglares de la Edad Media, ¿no? Entonces, yo creo que su voz es épica, ¿no? A veces muy pomposa, es como una especie de poeta, ¿no? Declamador. Y se, digamos que desnuda su música, ¿no? Digamos que la hace más intimista y más sencilla, pero repleta de fuerza, porque son pocos elementos los que juegan, quizás menos épicos, pero son más contundentes. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar entonces este The Angry Cup, donde participa Nergal, como hemos dicho, del grupo Behemoth, metal extremo, brutal, una de las bandas punteras del black metal. Esto es ROM, con estas incorporaciones, pues bueno, le dan más vida, ¿no? Más riqueza a ese estilo neofolk, este estilo dark folk, a veces incluso un pelín country. Y bueno, y ya nos metemos en la última banda del programa. Así que, Alberto, vamos a por ello, ¿no? Vamos. When faith Bueno, tras el neofolk, ese dark folk de los ROM, algo completamente diferente, como es normal, lo tenía que traer yo. Venimos en este momento, traemos a los noruegos Tristania, una de esas bandas que salen a rebufo de los precursores del gothic metal más operístico que podíamos meter de bandas que hemos hablado ya muchas veces de ella, Theater of Tragedy, o quizás Third and the Mortal, que podríamos decir que empiezan a meter pues esos elementos, ¿no? De la ópera al metal gótico, a ese doom metal, ese metal más oscuro. Quizás también, como la influencia del grupo bandera que hemos hablado anteriormente, de los Paradise Lost, pues bueno, hacen ese mejunje, esa mezcla para que bandas como Tristania pues salgan a la luz a finales de los 90 y nos saquen maravillas, como el disco que fue del 98, Windows With, una obra maestra para mí de ese metal operístico, gothic, doom, oscuro, melancólico, y este My Lost Leonor que acabamos de escuchar, pues a mí me parece una puta joya para terminar este programa, para hablar de esta banda. Y a pesar de ser una banda que al final se ha convertido un poco, pues quizás ha bajado un poquito de puntos de tanto cambio de formación, quizás de que la música gótica metálica se ha vuelto un poco banal, ha perdido un poquito de frescura, quizás eso le ha pasado factura a bandas como Tristania, pero que bueno, no ha dejado de tener alguna joya, y este disco debut y el posterior, el Beyond the Veil, pues más electrónico, pues creo que nos dejaron dos o tres discos, sobre todo al principio de su carrera, pues muy frescos, muy originales, y que creo que alegraría mucho la vida pues de esos góticos que estaban un poquito en los 90, pues apesadumbrados y un poquito cansados de todo lo que se estaba moviendo y que quizás era un poquito menos fresco, ¿no? Otro grupo. ¿Eh, Quique? Sí, sí, sí. Madre mía, vaya país. Vaya máquina de sacar bandas góticas. En los 90 solo. Pues sí, y sobre todo hay algo que me parece reseñable. Que bueno, esta banda, aparte de incorporar pues elementos como Theater of Tragedy, ¿no? Esa combinación entre las voces guturales y la voz de soprano angelical, pues meten otros elementos musicales pues bastante originales y lo hacen muy bien, ¿no? Como por ejemplo el violín. Sí, sí, sí. Y le da un toque como mucho más romántico, mucho más neoclásico, y es especialmente gótico. Y entonces eso, pues yo creo que les da una particularidad, ¿no? A estos Tristania. Y se van un poquito más allá de lo que hacían estas bandas, ¿no? Tienen un típico sonido de los años 90, ¿no? De estas bandas que incorporan este tipo de elementos. Y me parece también que son muy acertados y meten muchas veces los coros, ¿no? Unos coros así muy, muy operísticos y son muy teatrales, ¿no? Más teatrales que a lo mejor Theater of Tragedy. Y la verdad es que sí, sobre todo coincido contigo, ¿no? Que los primeros discos pues son una maravilla. Y esta canción que acabamos de escuchar, pues bueno, pues son preciosas, ¿no? Y la voz de Vivek Sten, pues es una maravilla. Sí, además Vivek Sten queda como uno de las cantantes referentes en el movimiento gótico. Una Vivek que estuvo sonando cuando Theater of Tragedy tiró a Liv Christie de la banda. Era una de esas cantantes a finales de los 90 que podía haber sustituido pues perfectamente, ¿no? A la angelical voz de Liv Christie. Pero bueno, decidieron por otra cantante. Y bueno, aquí hay que decir que a partir del segundo disco, Morten Veland, que es uno de los fundadores de la banda, se va porque esos elementos electrónicos estaban empezando a tener demasiada presencia en Tristania. Podríamos decir que son grupos muy fríos, no son una banda de rock, por decirlo de una manera, son grupos que se mueven mucho con una presencia escénica muy fría, en el sentido de, por ejemplo, muchos no tienen batería, solo tienen ese bajo, guitarra y la cantante, y bueno, van a elementos muy pregrabados. Eso a veces en los discos, pues bueno, a lo mejor hacen que el sonido se vuelva un poquito distante y empiecen a convertirse en bandas poco cálidas, poco, no sé, a veces repetitivas, muy insistentes. Dentro de los discos son discos bastante variados, pero cuando escuchas varios discos ves que los parámetros están ahí muy repetitivos, muy poco frescos, que es lo que he comentado yo anteriormente, y quizás para mi gusto se vuelven un poquito como he dicho, un poquito distante. Sirenia, que es la banda que forma Mortambenland, pues empieza creando un estilo un poquito de rock gótico, más rockgótico que metalero, pero vuelve después a hacer pues prácticamente lo que ha hecho Cristania, ¿no? Sirenia, hay que decir que contaron con Aileen, la cantante española maravillosa, que hoy en día está, acaba de entrar con Trail of Tears, otra banda de Noruega. Y no solo de Noruega, Alberto. Stavanger es la ciudad donde ven hacer más de 5 y 6 bandas, esa pequeña ciudad noruega, todas del movimiento gótico de este estilo, ¿eh? Estamos hablando de bandas como Trail of Tears, Tristania, Theater of Tragedy, The Signs of Beloved. Es que son grupos que han estado punteros dentro del movimiento del metal gótico, ¿eh? Sí, yo creo que Noruega es, vamos, es que es particular, ¿no? Es que es increíble, ¿no? ¿Qué tendrá esa zona, ¿no? Para generar gente por ese tipo de música, ¿no? Es increíble. Sí, bueno, decir que sufren en el año 2008 la salida de Vivek Sten y entra Mariangela de Murtas, una cantante que podríamos decir que no tiene ese registro tan operístico de Vivek. Es mucho, entra dentro más de lo que sería el rock, ¿no? El metal normal. Es un cambio parecido al que hizo Nightwish cuando se fue Tarja y entró la siguiente cantante que se me ha ido de la cabeza ahora, me cago en la mar, la cantante que entró por Tarja, o lo que hizo Theater of Tragedy, también cambió a Liv Christie, mucho más operística, por la otra cantante. Y bueno, entonces eso hace que Tristania, su estilo de música deja de ser tan operístico, tan electrónico, y empiezan a hacer unas variantes quizás dentro más del metal extremo, van variando metal extremo dentro del metal gótico y sacan unos discos bastante, bastante interesantes hasta llegar al último, que este Darkest White, que lo editaron el último, que ya hace 7 años, Alberto, hace 7 años que no sabemos nada de Tristania. Pero bueno, podríamos decir que empieza a tener un poquito menos de presencia la voz de femenina dentro de los discos, ya no tiene esa presencia como tenía con Vivek, y empiezan a meter elementos más guturales, más extremos, una variación de tres cantantes, pero este Heimerfall que vamos a escuchar es un tema gótico de pura esencia y que se aleja un poquitín de ese estilo más clásico, más electrónico de los Tristania. Yo creo que este tema te habrá volado la cabeza en parte, ¿eh? Sí, este tema me gusta, aunque en ellos me gusta más los primeros discos, ¿no? Sí, claro. Que son como más góticos, más tristones y bueno, que más depresivos, ¿no? De todas maneras, pues este tema es un temazo. Sí, es un tema muy gótico. Yo para mí creo que dentro de los cánones del metal gótico, rock gótico, yo creo que este sería un tema, el tema más gótico, clásico en ese aspecto, muy alejado de ese doom. Esto es más rockero, tiene unas guitarras más rockeras, menos metálica, aunque luego entran unos elementos un poquito más duros. Y bueno, podríamos decir que las voces son más típicas dentro del rock gótico, alguna voz un poquito más extrema, y la voz de apoyo, en este caso de Mariangela de Murtas, una italiana que también tiene una voz preciosa. Así que, Alberto, hemos llegado al final del programa, otro programa que hemos tenido más problemas de lo que la gente se piensa para poder grabar, y que siempre es maravilloso, ¿no?, tratar este tipo de temas y que cada cierto tiempo, pues, Rea ofrezca esta dosis pues de rock oscuro, ¿no? Yo creo que además en este programa pues hemos sido muy abiertos, hemos conocido las puntas de lanza de otros mundos alrededor del gótico que giran como orbitando en el al centro, y creo que hemos aprendido bastante y hemos descubierto que al contrario que muchos otros estilos musicales, el gótico es muy, muy, muy abierto y reúne dentro de sí muchísimos estilos diferentes de música que pueden ser incorporados y realmente tiene una riqueza pues bastante extensa. Es decir, que aquí hay espacio en el ataúd para todos, Quique. Tienes toda la razón del mundo. Para mí es maravilloso poder hacer programas de estos y que tú nos traigas pues bandas pues que, bueno, que yo tengo más olvidadas o que tengo más alejadas en el estilo. Sí que es verdad que recomiendo a la gente que escuche Testigos del Crepúsculo, un programa que habla pues mucho sobre, bueno, se dedica exclusivamente al gótico en general, en todas sus variantes, y hemos ido hoy Quizás hoy hemos sido más parecidos a Testigos del Crepúsculo que nunca. Puntualizar que la cantante que me refería yo anteriormente de Nightwish es Annette Olson, que es la anterior a Floor Jansen, y Neil Singland es la cantante de Theater of Tragedy, que sustituyó a Liv Christie. Estas dos cantantes podríamos decir que son en Tristania lo que sería hoy en día Mariangela de Murtas, ¿no? Más cercana al metal rock gótico de siempre que a vertientes más operísticas. Una vez hecha esta puntualización, pues Alberto, para mí ha sido maravilloso grabar un día después de Halloween, el día que hemos sacado el programa de vampiros, y continuar manteniendo, bueno, pues la esencia, ¿no?, del metal más oscuro, y como siempre, pues escucharte hablar, ¿no?, que para mí es maravilloso y un honor tenerte aquí en REA, Bueno, el placer es mío. Yo estoy contento siempre que puedo de poder transmitir mi amor que tengo por la rosa ajada del gótico y poder deshojarla con todos los oyentes y contigo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Les dejamos con Hymen Fall de los Tristania. Y bueno, y a preparar más cositas, que aquí no paramos, Alberto. Aquí lo próximo, pues relativamente alejado a lo que hemos tratado hoy, siempre dentro de los cánones oscuros, pero creo que también será interesante. Nos costará, pero en nuestro tiempo nos llevará, pero como siempre en REA, sin parar, Alberto. Sin parar. La máquina sigue. Sigue y espero que por mucho tiempo. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Y les dejamos con Tristania. Y hasta pronto.